Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Roanoke, no es Acoma, no es Jamestown, no es Fuerte Duquesne y tampoco es Fuerte Detroit o Fort Detroit. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de las Guerras Indias. Parte 1, porque pensábamos hablar de las Guerras Indias todo entero, ¿no? Así desde el principio. Pero bueno, digamos que nos ha sorprendido. Y hemos decidido, bueno, llegar hasta 1776 porque es que si no, no podíamos abarcar todo. Y la verdad es que es un tema súper apasionante, pero a la par que apasionante, es un tema, pues, digamos que es extensísimo. Es decir, esto podría darnos para hacer, yo que sé, la cantidad de programas, pero es una cosa tremenda. La verdad es que no, por momento nos supera, ¿no? Tampoco queremos dejarlo porque es un tema interesantísimo. Y nada, vamos a lanzarnos a él y disculpando si alguna vez metemos la gamba o lo que sea, la verdad es que hay muy pocas fuentes en español, las que hay en inglés también son muy escasas y aunque os sorprenda, ¿sabes? Pero bueno, hay multitud de guerras, multitud de combates, multitud de escaramuzas y vamos a intentar acercarnos a todas las que podamos, aunque sea brevemente, y contar lo que pasó y quién salió victorioso y bueno, para que veáis un poco, meternos en ese mundo que algunos habréis visto a través de la peli del último volcán. Bueno, pues ahí vamos nosotros. Para empezar, ¿a quién tenemos aquí, no? Aquí tenemos aquí a Tony, arroba LordCidencester. ¿Qué tal, Tony? ¿Tienes el Tomahawk en la mano? El Tomahawk preparado y la pipa de la paz para cuando toque. Ese Tomahawk es más práctico que el de la guerra del Golfo, ¿eh? Es más, por lo menos se puede llevar mejor. David, arroba David Nagan, ¿qué tal, David? Pues nada, aquí estoy, a pecho descubierto, en vez de un Tomahawk tengo aquí un vasito y ni estoy mucho calor. Claro, y la pipa de la paz te falta, en fin. Y bueno, el que les habla, Gojix, arroba Gojix barra baja Salduero, que les dice que bueno, que este es el último Histocast de esta temporada, así que bueno, espero que lo disfrutéis y lo saboreéis como yo creo que nosotros también lo hemos saboreado mientras buscamos información, rascábamos información de cualquier lado. En fin, la verdad es que nos... A mí me ha encantado preparar este Histocast y yo creo que aunque hubiéramos tenido 2 meses seguiríamos pensando que nos falta tiempo para preparar este Histocast. No sé si penséis lo mismo. Pues sí, totalmente, porque es un tema extenso y simplemente aprenderse los nombres de las distintas tribus que en un primer momento se enfrentaron contra los primeros colonos europeos ya es tiempo, ¿eh? Es una cosa tremenda. Tony, ¿tú cómo lo ves? Yo es que, vamos, Tony además que... Tony ha aparecido ahí, se ha subido al barco, pero vamos, por los pelos, como se dice en términos marineros. Sí, yo contaba con que al hablar de guerras indias hablaríamos de las posteriores, ya podías hablar de John Wayne y así, pero... Y de la diligencia. Volvemos a los orígenes. Sí, sí. Bueno, pues venga, nosotros, pues eso, al toro, ¿no? Como se suele decir. Decir también que todos nosotros nos podéis seguir en Histocast, arroba Histocast, en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en histocast.com y también en Pinterest, que nos podéis dejar audios. Nos habéis dejado últimamente unos audios, la verdad, muy agradables, ¿no? Pues, que nos llenan de orgullo y satisfacción y que nos animan a seguir para la temporada que viene, y la temporada que viene los mostraremos. También, que ahora que estamos en verano, pues lo mejor es hacerse con una de las camisetas de Duck Belly, y si puede ser con la de Histocast, pues mucho mejor, ¿no? Ahí con los ases de la baraja de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Secesión, ¿no? Y bueno, pues sin más vamos a meternos en las propias guerras indias. A mí me encantaría empezar con, aunque sea brevemente porque no vamos a tener tiempo para nada más, He visto que la definición con el que las ponen en la Wikipedia, por ejemplo, dicen que son guerras anticoloniales. Y yo es que, vamos, estoy en total desacuerdo con esa definición. No sé cómo lo veis vosotros. David. Hombre, yo lo de realmente es la guerra de los no europeos que llegan contra las poblaciones que existen, pero si nos ponemos así, esa, la historia del mundo siempre ha sido pueblos sobre pueblos y venciéndose y quedándose por sus tierras. O sea, realmente es una guerra con muchísimos matices. No es una guerra que fuera de colonos europeos contra indios, sino que existe el matiz de guerras anteriores indias que ya se encontraban ahí y que se superponen con guerras entre europeos que ya existían a este lado del Atlántico. O sea, que tenemos multitud de matices que iremos viendo. Y claro, también hay que poner un poco las características de lo que es el encuentro entre europeos e indios. Hay que tener en cuenta que cuando llegan allí los europeos, realmente no es que ataquen a los indios de primera. O sea, no es, digamos, que los indios les toleran, son pocos en un primer momento. Lo que ocurre es que el contacto, los europeos vienen del mundo euroasiático. En el mundo euroasiático, que es donde pertenecemos nosotros, estamos todos vacunados contra todo tipo de plagas. O sea, digamos que es donde se han surgido las grandes ciudades de la humanidad y donde han surgido las grandes enfermedades. Entonces, un europeo es un tipo que ha sobrevivido a la peste negra, básicamente. O sea, no es ningún prodigio de la evolución. Mientras que un indio americano sí es un prodigio de la evolución. Es la persona que ha llegado allí, pues, por ser el provenir de la generación de los mejores cazadores, los mejores recolectores, vamos. Digamos que ese encuentro lo que hace es que el europeo, al estar mucho más adaptado a lo que es los microorganismos y los lleva con ellos, produce que los americanos realmente, al encontrarse con todas estas enfermedades, pues vayan cayendo. Y eso yo creo que fue la mayor matanza que se produjo de nativos americanos. Fue por las enfermedades que transmitieron los europeos. Tony, ¿tú crees que son anticoloniales? Pregunta complicada, a ver, depende de qué conflictos podemos considerarlos quizá ya tomando posesión de tierras, ya podrían considerarse coloniales. Claro, es que generalizar guerras indias anticoloniales y calificar anticoloniales a todas, yo estoy en total desacuerdo. Y el sistema de explotación es muy distinto. Hay que tener en cuenta que el indio es una sociedad cazadora recolectora, o sea, que sus territorios sean donde está su territorio de caza, su territorio de pesca y su territorio de recolección de los cultivos que tuvieran. Sin embargo, el sistema europeo es más de ir poco a poco creciendo con tierras, crear un núcleo urbano, las tierras adyacentes, y en ese momento, cuando ya hay suficiente, primer momento. Entonces sí que ya, digamos, que existía una convivencia, incluso no tuvieron que ser de primera generación los europeos que se enfrentaban con los indios, sino que ya eran americanos. Tony, que te hemos interrumpido. Iba muy en la línea de David, que sí, había algunos conflictos que, bueno, calificables esto de conflictos coloniales por posesión de tierra y así, pero bueno, como ya he dicho él, en muchos casos pues hay una cierta convivencia, interesa pues poder negociar con los indios, poder intercambiar pieles, poder intercambiar cosas, para pues con lo que conlleva una coexistencia. Yo voy a poner solamente un ejemplo de una guerra que es clarísimamente que no es anticolonial. Es la guerra de los castores. Esa guerra no es anticolonial, es de una tribu o una confederación de tribus que se dedica a zurrar al resto de las tribus por motivos comerciales, así, literalmente, y a aniquilarlos. Entonces, bueno, pues, en fin, vi eso y dije, no me voy a resistir a decirlo. O sea, lo voy a comentar porque es que me parece increíble, ¿no? Que pongan anticolonial cuando no es cierto, porque eso es una generalización, pues casi dicha desde la ignorancia, porque en cuanto escarbas, pues te das cuenta que no es así. De todas maneras, también hay factores que vamos a ir viendo en las distintas guerras, y es que realmente a los indios, en un principio, no es que se les quiera matar y aniquilar, o sea, en muchas de las guerras simplemente los quieren asimilar, los quieren cristianizar y convertirlos en súbditos, por la poca población que en algunas ocasiones tienen las colonias. Claro. O sea, que también es una guerra cultural, de intentar imponer una cultura a otra. O sea, tiene multitud de matices. Parece simplemente que es una guerra entre los nativos americanos y los colonos europeos. Tiene multitud de matices que habría que analizar. Bueno, ya que estás hablando. Las propias tribus indias. Exacto. A ver, bueno, ya que más de una aprovechó para subirse al carro, aliarse con los europeos y, bueno, ajustar cuentas con sus vecinos. Hombre, vamos, sí. Clarísimamente. Es lo que comentaba Goyis, por ejemplo, la guerra del Castor, realmente las tribus que no estaban en contacto directamente con los blancos y que no estaban tan debilitadas por las enfermedades, aprovecharon para atacar a las tribus que sí estaban en contacto con los blancos y están más debilitadas. Pero eso es fue que... un caso muy claro. Y luego vamos a ver, aquí ya entra el tema del salvajismo, que los europeos de entonces tenían otra forma de hacer las cosas y a ojos nuestra eran bastante salvajes, pero es que para esa gente los indios eran unos animales, unos salvajes a la hora de comportarse, al hacer la guerra, pero vamos, de alucinar, ¿no? Y ver cómo trataban a otras tribus y cómo las masacraban, o sea, era lo que hoy, a día de hoy, llamaríamos genocidio, pues te llama mucho la atención, ¿no? Es que no tiene ninguna consideración. Si se tienen que aliar con los europeos para aniquilar a esos tíos porque tienen cuentas pendientes, pero es que los aniquilan completamente, los hacen desaparecer. Y los que quedan sueltos, pues terminan asimilándose en otras tribus. Es muy desagradable verlo, pero es como, no sé, perdonaban una, que llevaban rencillas desde vete a saber cuándo. Y además me da la impresión que rencillas de que se conocían todos los unos a los otros. En fin, porque no eran tantos tampoco, ¿eh? Bueno, pues si queréis vamos a entrar en la introducción al colonialismo norteamericano y David, pues antes nos lo había mencionado brevemente. Así que David, te cedo el micro, así todo para ti. Vale, nada, un poco más o menos para ir poniendo, digamos, la situación geográfica de cada colonia en lo que fue Norteamérica, que es donde vamos a hablar. Primero las colonias inglesas. Aquí le hablábamos antes fuera de micrófono, siempre la confusión que hay, porque siempre pensamos en los puritanos del Mayflower, con la colonia de Plymouth como la primera colonia. Pero es que sí que hubo otros intentos colonizadores anteriores, algunos con éxitos y otros no. Por ejemplo, la primera colonia que nos encontramos en el Nuevo Mundo, en Norteamérica, fue la colonia de Roanoke. En 1586 esta colonia la colocaron en la isla de Roanoke, en Carolina del Norte. Y esta, bueno, la gente que le guste el misterio y todo este mundillo del misterio la conocerá como la famosa colonia perdida, porque se puso en una época en que había guerra con España. Digamos, el promotor fue Walter Raleigh, por la reina Isabel, que le dijo que debería ocupar estos terrenos pues para tener bases contra España en el Nuevo Mundo. El famoso Walter Raleigh era un pirata, ¿no? De estos sí, rollo Drake y compañía. Vale, vale. A Raleigh le mandó hacer la colonización, pero realmente nunca fue. El que sí que fue un subalterno suyo, John Wright. John Wright llegó allí con unos 200 colonos, edificó la colonia, volvió a Inglaterra pues para reclutar más gente, le pidió la guerra con España... Se quedó allí, ya cuando terminó el bloqueo, pues pudo volver y se encontró con que la colonia de Roanoke había desaparecido, nunca más se supo. Dicen que encontraron en un árbol grabado la palabra, creo que era Croatoan, que era una tribu india. Entonces no sabe muy bien si estos Croatoan les atacaron o si realmente se fueron ellos a vivir con los Croatoan. Pero vamos, que por ejemplo Wright nunca más pues supo de su mujer y su hija que realmente estuvieron allí. La colonia de Roanoke quedó en un eterno misterio, nunca más se supo lo que ocurrió con ella. Luego hubo un segundo intento colonizador ya en 1607, a orillas del río James, se creó el fuerte de Jamestown. Este es famoso porque es el fuerte donde se produce la historia de John Smith y Pocahontas. Jamestown también, digamos que desapareció, o sea, la colonia sí que tuvo éxito, fue continuando, fue creciendo, pero el propio fuerte hubo un momento en que desapareció. Nunca se supo muy bien lo que ocurrió. Se pensaron que el río James creció y se lo llevó. Pero a finales de los 90 sí que en un yacimiento arqueológico se encontraron restos del fuerte y bastantes cadáveres con rastros de canibalismo. O sea, que ahí también las tuvieron que pasar de aquella manera. Se lo pasaron bien, ¿no? Se lo pasaron bien. Y dijeron, vamos a cenar. Hay que añadir que era una situación muy difícil porque en esta época, en el siglo XVII, nos encontramos en plena edad de hielo. O sea, pequeña edad de hielo. Que fue un pequeño Drias que se produjo, que se enfrió el clima, y aunque veamos Norteamérica y la pongamos en un mapa plano, vemos que, por ejemplo, Nueva York está en la misma latitud que Vigo, en España. Sin embargo, como allí no hay corriente del Golfo, digamos que todo el sistema climático está mucho más al sur, o sea, todo el, digamos que las zonas frías están más al sur que al norte. Pues la corriente, de hecho tienen una corriente que le baja directamente de Groenlandia, la corriente está de Terranova. Sí, con claro. Lo cual se quedan pajaritos. Exactamente. Pesca mucha, pero para vivir muy mal. Claro, pues allí, pues hasta Nueva York llegan a veces los tifones estos enormes, esas tormentas, y nieva, bueno, a nivel de la costa, o sea que climáticamente son zonas mucho más desfavorables que las que eligió la colonización española en el Caribe. Eso también hay que ver, por eso fue mucho más tardía que la colonización española. Luego, ya en 1620, pues los puritanos ingleses a bordo del Mayflower llegaron a Massachusetts y fundaron Plymouth, que es la colonia más famosa y la que Estados Unidos ha elegido como si fuera la sucesora. Ya veremos en este podcast con las guerras del rey Philip por qué esto fue así. Pero vamos, esto más o menos es el resumen de las primeras colonias inglesas. Entonces tenemos Roanoke, que desapareció en Carolina del Norte, Jamestown en lo que es la actual Virginia y Plymouth en Massachusetts. Luego, otra potencia que entró en Norteamérica fueron los holandeses. Pues, con las guerras que tuvieron con los españoles, en alguna tregua, pues sí que mandaron expediciones a Norteamérica. Y en 1624 fundaron los Nuevos Países Bajos, con capital Nueva Ámsterdam, lo que es la actual Nueva York. Entonces, ellos sí que, digamos que consiguieron un emporio comercial muy, muy fuerte, sobre todo con el comercio de pieles. ¿Qué hicieron? Pues realmente desde Nueva Ámsterdam fueron remontando el río Hudson, con Hudson, que fue el que lo descubrió, lo remontó más o menos, y fueron instalando factorías y poniéndose en contactos con diferentes tribus indias, pues para conseguir pieles y conseguir ese monopolio para con Europa. Esto les duró el chollo hasta 1674, que les conquistaron los ingleses y se aparecieron de allí. Luego tenemos también a los franceses. Los franceses, pues, se instalaron en Nueva Francia, que sería más o menos las tierras alrededor del golfo del río San Lorenzo y el propio río San Lorenzo, que descubrió Cartier en distintos viajes desde 1534 y que mantuvieron hasta 1763. Aquí es interesante lo que hablábamos mucho de las guerras indias. Cartier en sus primeros viajes, pues data que hay asentamientos a lo largo del río San Lorenzo de algunas tribus indias y en distintos viajes que hace después ve que esos asentamientos han desaparecido, vamos, masacrados a fuego. Digamos que ya existían allí pues unas tensiones, unas guerras tribales bastante fuertes antes de la llegada de los europeos. Uh-huh. Y luego Tony quería añadir una cosa sobre la Nueva Francia. Bueno, sí, el rol de Cartier fue muy importante en su formación, pero también otro destacable es Samuel de Champlain, que será el caballero que fundará Quebec y el que la historia francesa considera que es realmente el padre de Nueva Francia. Uh-huh. Y por ahí también, por esta época que hablaremos, también creo que estará por ahí el Chevalier de La Salle, también ahí explorando y peleándose contra, creo recordar, los iroqueses. Uh-huh. David, ¿algo más que añadir sobre la Nueva Francia? Pues nada, lo que comentaba Tony, ciertamente, ese Champlain además que dio su nombre al famoso lago Champlain. Bueno, por recapitular, porque ahora vamos a hablar de los españoles y es interesante ver por qué unos son antes y otros después. Roanoke, por ejemplo, son 1586 y termina quemada, ¿no? Podemos decirlo así de sí, claro. Sí, no, desaparecida, o sea, ni siquiera quemada. Desaparecida. Desapareció la gente, desaparecieron, desmontaron las casas y nunca más se supo de ellos. Uh-huh. Por fecha, ¿no? 1586 los ingleses. Los holandeses, 1624, bastante posterior. Uh-huh. Y luego los franceses, aunque Cartier llegó por ahí en 1534, su asentamiento es bastante posterior. Creo que ya es casi llegando al siglo XVII. No sé si es cierto, pero vamos, a Cartier no le permitieron, directamente es que no le permitieron, aunque tomó posesión de las tierras, etcétera, no le permitieron montar colonia el rey de Francia. Vamos, no lo tenía claro. Sí, lo que comentaba Tony, que fue simplemente viaje de exploración, luego ya fue Champlain quien se encargó de crear las factorías y las distintas colonias. Tony, ¿tú tienes la fecha de Champlain? Hombre, de Champlain veo que fundó Quebec en 1608, si mis fuentes pues no fallan. Pues eso, 1608, ahí tenemos los ingleses en 1586, los holandeses en 1624 y los franceses en 1608. Y ahora veréis por qué lo digo. Luego estuvieron bueno, los suecos también en Delaware, lo que pasa es que duró poquito la cosa. Bueno, Dilo de los suecos, sí, dilo. Sí, no, no, que hubo una pequeña, pues eso, también viendo el negocio de las pieles, los suecos, pues como ellos también ahí en su territorio tenían, querían un poquito más, llegaron, pero tampoco tuvieron mucho éxito en la colonización. Uh-huh. Debieron salir de allí por patas. ¿En qué fecha más o menos fue eso? Pues no tengo ni idea ahora mismo. Simplemente hacen referencia a ellos como que se instalaron distintas factorías, pero no llegaron a crear una colonización importante, o sea, una colonia, un sistema urbano. Vale, bueno, pues eso. Ahora veréis por qué lo digo. Los españoles llegan a la Florida por... bueno, por supuesto lo habían descubierto antes, pero el primer contacto así con indios que tienen en plan rollo beligerante es con Pánfilo de Narváez, por lo menos lo que yo tengo entendido, en una expedición que hace en 1527. Y bueno, llega allí pues buscando pues un poco lo que había hecho su archienemigo Hernán Cortés en México. Entonces va buscando una gran ciudad, una gran civilización que tenga oro. Y bueno, si tiene que torturar a los indígenas, pues los tortura. Bueno, total, que el indígena que estaba ahí viendo el panorama que había allí, sí, sí, todo lo que quiera, le dice que al norte hay una civilización que tiene oro, que es lo que quería oír, y se lo quita de encima. Pero ¿qué pasa? Que empieza a correr la voz y bueno, empieza a tener líos con el resto de tribus indígenas y bueno, las pasan canutas tanto que al final su expedición termina muy diezmada y se hacen unas balsas o embarcaciones bastante primitivas y al hacerse a la mar, después del río Apachicola, él desembarcó en Florida, en la bahía de Tampa, pues va haciendo justo la curvita esa y termina en el río Apachicola y se vuelve a embarcar en esas embarcaciones rudimentarias y termina naufragando a la altura del delta del Mississippi con una tormenta terrible y allí termina ahogado nuestro amigo Pánfilo de Narváez, que bueno, como veis era todo un pieza. Pero bueno, el momento más importante es Pedro Menéndez de Áviles, que el tío encarga una... Bueno, se le encarga, consigue que se le encargue una expedición a la Florida para fundar una... No, no sé si una colonia, por lo menos un poblado, empezar a poblar la zona, porque sí que se tenía conocimiento, y sobre todo se tenía conocimiento que había franceses por la zona. Tal es así que cuando Pedro Menéndez de Áviles llega allí, contacta a los indígenas que están, él toma tierra, ¿no? Y ve cómo está el panorama y ya le están diciendo que se están montando un fuerte los franceses unas cuantas millas al norte de donde él está. Entonces, con una expedición va y rápidamente los toma por sorpresa los franceses y los masacra a todos, excepto a un par de ellos que los manda de vuelta a Francia para que den noticia de lo que ha pasado. Para que les quede claro a los franceses que allí en la Florida no puede estar. Y funda San Agustín en 1565, que es la primera ciudad de Norteamérica. Y por supuesto la primera de Estados Unidos. La verdad es que es una ciudad... Yo he estado en San Agustín y yo es una ciudad que recomiendo enormemente visitar. Porque realmente ves lo que es una ciudad rollo colonial, rollo como los... Como las pelis de estas de pirata que ves ahí, las casas bajas hechas de un mortero así con conchas y con casas así con balconadas rollo español. La verdad es que es súper colonial español, pero del Caribe. Y mola un montón. Sin tener piedra, mola un montón. Y luego tienen un castillo estupendo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero vamos, el castillo de la ciudad de San Agustín, un castillo de estos de estrella renacentista, estupendo. Y bueno, es el edificio más antiguo, ¿no?, de Estados Unidos. Sí, sí, bueno, lo han utilizado, pues sí, probablemente. Y lo han utilizado para todo. Ha participado en la Guerra de Secesión, en fin. La verdad es que fenomenal. El castillo está en perfecto estado de conservación. Tony. Sí, cuando hablábamos de los estilos coloniales, no podía evitar compartir una frase que leí hace tiempo que decía que al establecerse en una isla o recóndita colonia, el primer edificio que levanta el español es una iglesia, el francés un fuerte, el holandés una factoría, el ruso una cárcel y el inglés una taberna. Pues no me extrañaría, no me extrañaría. La verdad es que no sé si la iglesia es de esa época, pero vamos, lo que es la calle principal de allí de San Agustín, vamos, es que parece hecha de Disney, o sea, es muy recomendable ir. Y además luego además tiene unas playas estupendas para ahí todavía está el agua caliente, ¿no? El agua del Golfo, que es súper caliente, pero está muy bien, y para hacer surf, estupendo. Es el paraíso del surfista. Bueno, pues después de hacer esta recomendación turística, como la de Malta del anterior programa, vamos a seguir. Tú, David, querías hablar de las misiones en Nueva España. Sí, bueno, más o menos el sistema de colonización español, que también era bastante especial, como ha dicho Tony, cada uno tenía sus características. Y los ingleses, por ejemplo, directamente mandaban a todo el que les molestaba las colonias. España tenía ya tantas y tan poca población que mandar, que realmente lo que se dedicó es a hacer un sistema de colonias, tanto en Florida como en Nueva España, que ya sería la zona al norte de México y todo esto. Lo que hacía era un sistema de pues mandar, a lo mejor, alguna orden religiosa para que convirtiera a los indios y convirtiera a la población autóctona, a los indios, como los defensores de las fronteras. Esto lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en Florida, con los indios apalache, que realmente los usó así. ¿Qué pasa? Que a los apalaches pues no les hacía mucha gracia y estaban como muy cotizados. Entonces iban de un lado para otro, pues si los ingleses les hacían la mejor oferta, se iban con ellos. Si los españoles hacían una oferta mejor, se iban con ellos. Y estaba así la cosa. O sea, fíjate qué curiosidad este sistema. Pues realmente ya tan poca población que enviar, que los indios sean utilizados, pues eso, pues como población autóctona, y convertirlos en súbditos del rey. Bueno, y ya que estamos hablando de alianzas y tal, aparte de que se aliaran, porque vamos a ver, no dejan de ser tribus y tenían y tienen a sus chamanes y sus historias, así que para que los chamanes cogían cosas y veían cosas, pero en realidad eran cosas que fermentaban y tal. Cuando llegan los europeos y tienen ese agua de fuego y cualquiera puede empezar a ver cosas, para los indios es impresionante. Entonces se aliaban con cualquiera por unos cuantos rifles por hora y agua de fuego, literalmente. Entonces, porque así permitía a los guerreros llegar a ese mismo estatus al que llegaba el chamán. Es una cosa lógica, ¿no? Pero aparte de eso, que es tan crudo como lo he contado, aparte de eso, ¿cómo vivían las propias tribus? ¿Y cómo eran? ¿De qué vivían? ¿David? Pues bueno, las tribus norteamericanas, cuando llegan los europeos, pues digamos que la tribu pues, se podía asimilar lo que sería el típico asentamiento que todos conocemos, pues con las tiendas de campaña de invierno, y que realmente se mueve a lo largo de un territorio que consideran suyo, donde tienen pues sus zonas de pesca, sus zonas de caza, sus pequeñas zonas de recolección, sus zonas donde cultivan algunos alimentos. Entonces ese es, digamos, que es su territorio, pues de lo que sería una tribu, pues con un cierto número de guerreros. Pero luego estas tribus, digamos que tenían una pequeña organización supranacional, en algunos casos mucho más avanzada, como podían ser los iroqueses, y en otras pues más, digamos, más de lazos familiares, como otras tribus. Y digamos que son, que estas están más asimiladas en lo que sería el lenguaje. Serían pues un conjunto de tribus pues que comparten el lenguaje. Se cree que más o menos estarían compuestas por unos 30.000 individuos, pues que estaban, digamos, dispersos pues en distintos asentamientos, y que formaban pues una misma nación, pues la nación algonquina, la nación mohicana. Y en ese momento que este es el tipo de pues eso, de organización política que tenía. Luego, a lo que añadías tú del famoso agua de fuego, también una cosa que les encantó a los indios cuando la vieron, pues fue la pólvora y los rifles. O sea, para ellos eran ideales. O sea, era el arma ideal pues para su tipo de guerra que hacían, su tipo de guerra de guerrillas en los grandes bosques, de ataques por sorpresa en asentamientos, ataques, digamos, de pues eso, de guerrilla, ataques pues a, no digamos a, otra, a otros indios, a otros guerreros, sino más a las zonas de producción. Entonces esto, aunque en un primer momento en que los colonos sí que intentaron comerciar pues solo con indios aliados o de una manera muy controlada, pero al final todo este tema se descontroló y los indios obtuvieron armas de fuego pues de todas clases y de todas las maneras. Bueno, ahora que vamos a entrar después, vamos a entrar en la pachería, decir que también, bueno, en la zona de Estados Unidos, por lo menos la costa este y grandes lagos, a lo mejor no es tan importante el tema del caballo, pero sin embargo en la zona de Texas, de Nuevo México, toda esa zona es importantísimo la que los indios se hicieran finalmente con el caballo. Veremos qué importante es. Como que los dragones de Cuera llevan a 6 caballos, una mula y no sé si lleva un burro. Bueno, o sea, la verdad es que lo veremos, lo veremos. Si queréis, entramos en lo que es el tema de los españoles allí, porque no nos podemos olvidar de la pachería. Yo lo quiero mencionar muy brevemente, porque es que esto de verdad, que es que tratarlo en un Histocast con muchas guerras más es muy injusto y deberíamos tratarlo aparte. Entonces vamos a hablar pues del 1540, la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, que hace a toda esa zona, pero bueno, que no establece la primera expedición que hay de los españoles a toda esa zona de Nuevo México, Texas, tal, y bueno, pues ahí pues viaja allí, pero no establece ninguna colonia. Luego, en 1580, se tiene constancia de que los querechos, que son a los que le llaman, aunque en algún sitio hacen distinta, vamos, no hacen la equivalencia de los querechos con los apaches, pero vamos, es la primera constancia que se tiene de los propios apaches, pues que son enemigos de los Wichita en 1580. Luego pues se tiene constancia de combate de los españoles con los zuñis y con los acoma en esa zona, y en 1598 Juan de Oñate funda San Gabriel y bueno, se abre un camino que se llama de la Plata, y se nota que los querechos o los apaches están aliados con otros indios. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña parada porque, bueno, he visto, vamos a dar otra vez un palito a Osprey. Resulta que nuestros amigos de Osprey dicen que los españoles, con su avidez de oro y pues su barbarie, pues mataron 800 indios en Acoma y tal. Bueno, pues yo quiero simplemente mencionar un par de cosas, que es que en Acoma sí que hubo un combate, y en Acoma todo empezó porque apareció este señor Juan de Oñate, que le habían comentado que había una ciudad que estaba colgada en una roca, que eso ya lo había visto Vázquez de Coronado, y él va allí. Bueno, es recibido, le habían tendido una trampa, él no cae en esa trampa y se va. Pero no se sabía que había una trampa. El caso es que unos 24 hombres que intentaban unirse con Juan de Oñate, pues también llegan allí buscándole, y bueno, pues son recibidos, les quieren dar la bienvenida y tal, dejan a 12 abajo y 12 suben a la roca, y a los 12 que suben a la roca cogen y les hacen una emboscada y prácticamente los matan a todos, menos a 4 que terminan defendiéndose como pueden y saltan desde la roca unos 40 metros, y lo que pasa es que abajo parece que había unas dunas y se salvan 3 de ellos de los 4 y pueden huir y salen al aviso. ¿Qué pasa? Que entre todos los que son, que no llegan a ser ni 200 hombres que había allí en San Gabriel, pues tienen que hacer frente a eso, porque en el momento de que no hagan una respuesta fuerte, pues se les van a revelar todos los pueblos que hay allí de los Acoma y les van a dar pal pelo y van a acabar con la colonia. ¿Qué es lo que manda? Manda 70 hombres, y bueno, la verdad es que esa lucha es una cosa tremenda, lo que ocurre allí en Acoma. La verdad es que no quiero explicarla, pero vamos, que 70 hombres con una maniobra de distracción, unos suben por un lado y toman a sangre y fuego casa por casa todo el pueblo, se enfrentan a parte de los habitantes, a 100 indios de tribus vecinas que habían ido ahí a ayudar. Y bueno, pues matan a todos los guerreros que estaban allí. A los hombres y mujeres que no se habían puesto por medio, pues no los matan. 500 bajas se mencionan. Y bueno, pues no son las 800 que menciona Osprey. Y su casus belli había. Es decir, que no es que fueron allí y mataron 800 directamente, porque 70 hombres difícilmente van a matar 800. La razón es que les habían atacado antes y habían masacrado a 12 amigos, y era simplemente una respuesta a esa agresión. Simplemente darle un palito a Osprey, porque es que está muy bien decir que hubo una masacre española, pero no decir que habían masacrado antes a 12 españoles antes, sin que me diera ninguna palabra. En fin, Que me he buscado la historia. Palitos. Sí, no, porque es que me llamaba la atención. Digo, a ver, lo de Acoma me suena. Y lo he buscado en el libro este de Banderas Lejanas, que recomiendo, y saldrá en la bibliografía. Y viene, relata precisamente la toma de Acoma perfectamente y por qué fue cada cosa. En fin. Bueno. Mencionar que los indios del suroeste, a ver, que lo tengo aquí apuntado. Pues bueno, pues tenemos a los indios pueblo, que son los que vivían allí, pero más asentados, más sedentarios. Y luego tenemos a los apache, que en la lengua de los indios pueblo significa enemigo, y que procedían del norte. La verdad es que se ha mencionado ahí que podían haber sido desplazados por un tema climático. No se sabe muy bien, los apaches y los comanches. Y los comanches eran enemigos de los propios apaches. Es decir, que. Bueno, ahí tenemos. Es muy curioso, ¿no? La mezcla de tribus y formas de vida que hay allí. Los apaches son más nómadas, aunque hay algunos que se habían asentado alrededor de los indios pueblo. Y bueno, pues ver que los apaches eran temidos por los propios indios pueblos. Por eso hay una mezcolanza de indios que se alían con los españoles, porque son los pueblos que temen a los apaches, en fin. Y otros que se alían con los apaches, en fin. Una pregunta, los indios pueblos se llamaban así porque construían como pueblos, ¿no? Eran exactamente, más sedentarios. Exactamente, y, era, eso es. Y era una zona de contacto, claro, entre, digamos, lo que sería el norte de las grandes civilizaciones mesoamericanas, que eran todas sedentarias, con las zonas ya de las praderas que eran... pues más civilizaciones, pues eso, más nómadas. Pasaba como en Europa cuando el Imperio Romano, que tenías al norte a lo que eran las tribus bárbaras más móviles con las zonas ya de ciudades urbanizadas. Exactamente, eso es. Bueno, dentro de ellos, pues es que, por ejemplo, en los indios pueblo, pues es que ahí pues puedes dividirlos por división lingüística, pues en fin, puedes hacer varios grupos, pues eso. Es que si entramos en eso, pues no acabamos, ¿no? Pero vamos, mencionar básicamente esos tres grupos. Y luego encima entran los españoles ahí, pues ya tienes todo, ¿no? Luego recomendar que hay un artículo estupendo de los dragones de Cuera en el lejano oeste, en gem.es, que te explica pues la impedimenta que llevan los propios dragones de Cuera y tal, y cómo combatían, etcétera, es decir, y cómo se movían y cuántos hombres había por allí. No había muchos hombres, y cómo se alistaban, es decir, eran hombres que se alistaban voluntariamente y firmaban un contrato y estaban no sé cuántos años de servicio. Ahí, por ejemplo, tuvimos a Bernardo de Gálvez combatiendo. Y la verdad es que era una manera de luchar muy dura. Pero bueno, los españoles sí que en ese sentido llevaban una superioridad logística, que era que llevaban 6 caballos por cada uno y, claro, perseguían a cualquiera y los alcanzaban y los mataban. Es decir, ¿no? Y los indios al final optaban por llegar y meterse por zonas y por las que los españoles no se podían meter porque su impedimenta se lo impedía. Pero es una cosa para que veáis que la verdad es que los españoles en ese sentido se supieron adaptar muy bien. Bueno, continúo, ¿no? En 1600 los indios se hacen con caballos. Y claro, esos caballos también llegan a los apaches. En 1601 los querechos piden ayuda contra los jumanos. En 1606 los indios pueblo piden ayuda contra los querechos. Y bueno, ya hay una guerra abierta, pero hablar de una guerra abierta contra los apaches es hablar de una guerra pues de escaramuza continua, es decir, mil combates pequeños o grandes, pero que están, o sea, no es una guerra así que se firma la paz con tal y lo firmamos y tal, no, es una cosa pues más difusa, ¿no? Yo aquí ya, o sea, hay muchísimos combates. Y ya he pasado a 1629, donde menciono que destruyen la polvareda de San Lorenzo, que es un poblado, ¿no? Luego empiezan a tomar los españoles como medida para pues eso, de castigo, empiezan a tomarlos como esclavos a los propios indios. Y en 1635 se incrementan las incursiones de los propios apaches. En 1650 se incrementan todavía más las hostilidades entre ellos. Y en 1660, una sequía, más incursiones y solo 170 soldados. Fijaos, 170 soldados para defender todo ese territorio de Nuevo México y parte de Texas. Pues nada, pues es que es una cosa tremenda y encima les atacan también los Acoma. En 1672, el 7 de agosto, una banda apache ataca a Haikuk, el poblado Zuñi en el oeste de Nuevo México, matando al fraile residente Pedro de Ávila y Ayala y a 200 habitantes. O sea, que los mataban a todos. Queman la iglesia Misión, que no será reconstruida, y se llevan cautivas a 1000 personas junto con el ganado. Bueno, tremendo. Pero es que se lo llevan para ser esclavos suyos. Eso lo veremos en el resto de guerras, en el otro... Vamos, es que era costumbre, ¿no? En la otra costa. En 1680 viene la sublevación de los indios Polo al profanar sus creencias y lugares por considerarlos brujería, apoyados por los apaches. Bueno, es decir, digamos que el gobernador español no, la verdad, no tuvo nada de mano izquierda y llegó y dijo: ¡esto es brujería! Y se les quema todos sus lugares sagrados porque pensaban que eso era brujería y que no se podía admitir. Total, que bueno, que los apaches se alían con los propios indios pueblo y se rebela. Pues total, que 18 franciscanos, 3 hermanos legos y 380 españoles son muertos en San Gabriel y se refugian en Santa Fe. Y de allí tienen que salir por patas. Bueno, una y de camino, pues de 2000 personas que escapan, pues solamente sobreviven 1.200. Estamos hablando de unas bajas tremendas, ¿no? Bueno, los españoles durante 12 años hacen expediciones, incursiones de castigo para poder intentar reconquistar el terreno perdido. Bueno, luego sublevaciones varias, los indios no estaban muy contentos con las operaciones españolas. En 1700, primer contacto de los españoles con los comanches, que eran enemigos de los apaches, pero también combaten con los comanches, en fin. Y bueno, pues como hemos mencionado antes, así por curiosidad, que Bernardo Gálvez, pues ya no combatiéndoles, porque él los había estado combatiendo, sino ya como virrey, ¿no? Allí en la... ¿cómo se llama el virreinato este de México? Nueva España. ¿No me sale? Nueva España, sí. Virreinato de Nueva España, pues busca otra manera de manejarse con los apaches, hacerlos dependientes de los propios presidios, le llaman presidios a los fuertes, ¿no? Intenta buscar que sean dependientes de materias que tienen los españoles, materias como el alcohol, por ejemplo. Es decir, que sí, yo te doy alcohol, pero lo tengo yo y sé cómo hacerlo. Entonces, si quieres alcohol, vas a tener que vivir alrededor mío y con mis normas. La verdad es que no estaba mal buscado por parte de Bernardo Gálvez. No duró mucho porque hubo, ya lo explicamos en el Histocast de Bernardo Gálvez, hubo ahí una serie de componendas, se lo quitaron de en medio y bueno, al final murió en total melancolía. Bueno, no quiero enrollarme más. Si queréis pasamos a la costa este. Como veis aquí, pues es que son guerras pues que casi duran 2 siglos, pero continuas, y bueno, que después eran heredadas por los propios norteamericanos, ¿no? En su conquista del oeste, en su propia conquista del oeste, porque esto fue la conquista del oeste española, que es bastante desconocida. Mencionar que hay una página que se llama Apachería, apacheria.webnode.es, que bueno, ahí tenéis muchísima información, ¿eh? Y por supuesto el libro este de Banderas Lejanas, que es donde esto te lo relatan pormenorizadamente. Y está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿entramos ya en la costa este? Pues venga, vamos para allá. Bueno, pero antes necesito agua de fuego, así que voy a parar un poco. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bueno, nos cambiamos de costa y nos vamos a la guerra Powhatan en 1609-1646. Y bueno, de decir que estas guerras, vamos a intentar embarcar todas las guerras, quién con quién, ¿no? Entonces, embarcamos 1609-1646, colonia de Virginia contra confederación Powhatan. Está dividido en tres guerras. La primera, Anglo-Powhatan, en 1609-1613, tiene lugar pues principalmente en Jamestown. El líder de la colonia y mediador John Smith resulta herido por causas ajenas, que es una explosión de pólvora, en teoría, fortuita, y es conducido a Inglaterra. ¿Qué pasa? Que era el principal mediador con los Powhatan, es decir, con los que más o menos se llevan bien con él. ¿Qué pasa? Que ponen a otro que se llama John Ratcliffe y bueno, lo secuestran y lo matan. Se producen razias a los campos y poblados de los Powhatan para dejarles sin víveres, etcétera, y los Powhatan reaccionan sitiando Jamestown, literalmente. Imaginaos pues eso, pues imaginaos a partir de ahora, imaginaos esa ciudad que está rodeada de empalizada, como los romanos, así pues como las pelis de indios y vaqueros de toda la vida, así literalmente, y de bosques. Rodeado de bosques y de eso. Mucho bosque, ¿eh? Haceros a la idea. Además, James es muy fácil de localizar en el Google Earth. Está construida en una península sobre el río James y parece ser que era de forma triangular. Eran tres torres, un triángulo y en el centro estaba la población. Uh-huh. Y nada. Bueno, hay una cosa a añadir. La primera guerra Powhatan es la famosa guerra Disney de Pocahontas. Y así como curiosidad decir eso, que John Smith, que era el que salía en la película de Disney, realmente pues era, digamos que era un buscavidas, que lo que hacía era más o menos relacionarse con los indios, intentar intermediar pues la compra de alimentos, porque como hemos dicho, Jamestown pasó muchísimos problemas de abastecimiento, entonces intentaban un poco pues negociar con los indios por la compra de alimentos. Y aquí aparece también Pocahontas, que según algunas fuentes, su nombre real era Matoaca. Lo que pasa es que llamaban Pocahontas, que vendría a ser algo así como traviesa, pequeña, que se inviscuía, cosas, esos significados indios. O sea, que la chiquita debe ser que le gustaba mucho el campamento inglés. Y tonteaba. Por decirlo bastante. De alguna manera. Entonces sí que parece ser que toda la leyenda esta que surge, porque tampoco hay fuentes muy contrastadas, recordemos que el aislamiento de las colonias en esta época era brutal, y parece ser que ella sí que salvó a John Smith en un momento dado de los indios, en un malentendido que se produjo, no se sabe muy bien si fue que le intentaron matar o le intentaron iniciar en un rito que el otro no entendió bien, pero vamos, que debe ser que como que le salvó. Entonces pues se produjo este momento en que, la pequeña salvaje que ha salvado a uno de los nuestros, y se crea así pues como una gran relación entre los Powhatan y la colonia. Que pues como ahora os he explicado tú bien, una vez que John Smith estaba fuera de lugar, claro que era más o menos el mediador, pues no se producen los mismos intercambios comerciales y empieza a haber más tensiones, lo que surge pues eso en el sitio de la colonia, de la propia Jamestown, la quema de campos de parte de los Powhatan, que Powhatan, uh-huh, la palabra significa jefe, o sea que realmente son varias tribus unidas que tenían un jefe común, que claro, los europeos al escuchar la palabra Powhatan, que era como se referían al jefe, dijeron pues ya está, estos son los Powhatan. Entonces ellos sí que más o menos aquí vemos lo que va a ser la guerra característica en todo el este de Estados Unidos en todo el siglo XVII, sí, que es el ataque a los centros de producción de las diferentes culturas, tanto los indios a las zonas de cultivo de los colonos, como los colonos a los campamentos de pesca o los campamentos de cultivo o de recolección de los indios. Uh-huh. Y los sitios a las propias ciudades de los... Bueno, a las ciudades de los colonos, o el ataque a los poblados de los indios, es decir, van directamente a lo que van, porque si no es una guerra, pues van a intentar matarlos de hambre, sí. Dime, dime. Claro, no tiene suficiente población para realizar para lo que serían pañas de ataque, o sea, de guerras campales, sí, de batallas abierto, campales. Sí. Son más, pues eso, de ataques muy puntuales. O sea, de, uh-huh. Y sobre todo también ver las características de las colonias. O sea, en esta época, como bien explicamos, estaban todas fortificadas y dentro de las colonias existían bloqueos, porque más de una vez los indios sí que conseguían entrar, asaltaban los muros, entonces lo que hacían los colonos era refugiarse en pequeñas casas que tenían, pues a modo de bloqueo, pues muy bien construidas, bastante fortificadas, donde aguantaban pues todo el tipo, mientras que los indios pues saqueaban, quemaban y capturaban a cierto número de colonos. Sí, y huían con ellos como esclavos, recordarlo. Bueno, ¿cómo terminó esta guerra? Esta guerra terminó con la primera guerra anglo-powhatan, terminó con haciendo la paz con un matrimonio entre Pocahontas y... ¿Y John? John Rolfe. O sea, ¡ay, un Disney! No, ¡me has engañado! Sí, John Smith pues se fue a Inglaterra y pasó de ella. Sí. Bueno, así terminó, pero bueno, terminó. Se supone que esto ya es una alianza y bueno, terminan bien y tal. Todo es muy bonito, de color de rosa. Pero ¿qué pasa en 1622? Pasa, sí, pues, ¿cuántos años? 9 años después. Pues que el jefe de la anterior guerra, a ver si lo digo bien, Opchanakanow, digamos que prepara un ataque sorpresa, y aunque los habitantes de Jamestown reciben los avisos de los indios cristianizados, muy importante, los indios cristianizados, pues un tercio de la población murió. Solamente dio tiempo, los que estaban en Jamestown pues prepararon la defensa, pero los asentamientos que estaban alrededor de Jamestown pues sufrieron de lleno el ataque de los indios, y bueno, pues un tercio de la población murió, ¿eh? O sea, estamos hablando de unas cifras tremendas. ¿Qué pasa? Pues contraataque inglés y directamente quema de cosechas de los Powhatan. El jefe Opchanakanow se ve forzado a negociaciones y bueno, digamos que en esas negociaciones los ingleses se toman la venganza y envenenan a los indios envenenando el licor. Opchanakanow se escapa, no se sabe cómo, no debió fiarse del licor del agua de fuego que le ofrecían. Y bueno, pues en 1924, batalla de los entre 600 arqueros, así como batalla campal, oye, ¿no? Benita, un poco. 1624. ¿Eh? Joder, qué cabeza la mía. Que conste que lo tengo mal apuntado, ¿eh? 1624, batalla así, digamos, lo más parecido a batalla campal. 600 arqueros montados contra 60 colonos para quemar los campos de maíz de los Powhatan. Sí, son rechazados los colonos, pero consiguen quemar los campos de maíz. Deben arder bastante bien. Y en 1625 y 1626, unos que no tienen pólvora, que son los colonos, y otros que están reagrupándose, digamos que la guerra pues no toma camino de ningún lado. Y bueno, pues la guerra termina en 1632. Al final tiene que rendirse... Una cosa, fíjate la curiosidad que se da, que como los indios, el tipo de guerra que tenían, o sea, eso en un momento planifica un asalto perfecto, o sea, un asalto por sorpresa contra toda la colonia, o sea, completamente, y aunque fracasan en Jamestown, pero sí que la dañan, o sea, la dañan destruyendo un porcentaje muy alto y matando un porcentaje muy alto de población, y la dejan muy herida. O sea, la tenían ya, pues, simplemente para tener un asedio y rematarla. Pero en esa forma que tienen que ser, simplemente se retiran pues pensando que los colonos ya no van a hacer nada, simplemente se van a quedar quietos y no van a tener más problemas. Sin embargo, eso no es el carácter europeo del contraataque. Sí, eso es muy importante. Una de las diferencias, aparte de la tecnología que puedan tener, una de las diferencias que tienen los propios europeos y los indios es que los indios no continúan la campaña. Cuando era el momento de a lo mejor de machacar, ¿no? De continuar y hacer que los otros pues cedieran y se rindieran. No, cogen, se retiran. Sí, destruirla completamente, matar a todos los colonos. Porque, eran sus costumbres, de la guerra y se retiraban y se acabó. Y otra cosa mariposa, no sé. Muy curioso, ¿verdad? Sí. No sé. Y bueno, en 1632... se consiguen rendirla a los Powhatan. ¿Qué pasa? En la tercera guerra Powhatan, en 1644, 46, O'Connor, que bueno, que ya debía tener sus años, de hecho se habla de que podía rondar los 100 años, reúne los restos de la Confederación Powhatan e intenta echar a los colonos de la colonia de Virginia directamente. Ya él, parece que el O'Connor este lo tenía bastante clarito por dónde iban a ir los tiros en el futuro, y mata a 500 colonos. Que ya no es como mata 500 colonos, pero ya solamente es el 10% de la colonia. En fin, no es tanto porcentaje como antes, que fue un tercio. Lo que pasa es que, como antes, no continúa con el ataque. Ese es el tema que estábamos hablando antes. Los colonos, por supuesto, contraatacan sobre los poblados de Powhatan y destruyen tres fuertes, y construyen tres fuertes fronterizos. Lo tienen claro ya cómo tienen que qué tipo de táctica que tienen que utilizar. Y en 1645 asaltan el poblado donde están los Powhatan, que con 100 años ya viejo y no puede ir, iba en, ¿cómo se llama esto? Iba a decir palanqueta, pero no es la palabra. Palanquín, eso, me lo echaban por aquí, palanquín. Y O'Connor, pues, preso, pues muere disparado por la espalda por un guardia. Me suena un poco a lo que iba a suceder después con aquellos indios héroes de Little Bighorn, etc. Y bueno, en 1646 se firma la paz. Tony, ¿tú querías intervenir? No, que por lo visto los colonos americanos fueron los que montaron la ley de fugas. Sí, ¿tú crees? No sé, no tengo ni idea. Hombre, supongo que ya fue un poco hábito por entonces, pero ya era más generalizado, pero bueno, esto de disparar por la espalda a prisioneros, hombre, es... Sí, dice que lo tengas claro, si huyes, catapum, bueno, y si no huyes digo que has huido, en fin... Bueno, pasamos si queréis a la siguiente. Venga, que vamos a buen ritmo. La guerra Pequot. Está, la verdad es que no está nada mal. No está nada mal. David, ¿la quieres mencionar tú o la menciono yo? Si quieres, te pongo el contexto y tú la cuentas así un poco. Pues venga. Las guerras Pequot fueron entre los años 1636 y 1637 entre los indios Pequot con las colonias que hablábamos al principio de la zona de Plymouth, de las colonias puritanas de Massachusetts, Connecticut, Saybrook, o sea, lo que era Nueva Inglaterra y sus aliados indios, que en este caso eran los famosos mohicanos. Y te dejo que la cuentes, Goyo. Bueno, es que aquí los Pequot, la verdad es que se envalentonan. En realidad la guerra era contra los propios mohicanos y punto. Pero bueno, se envalentonan, empiezan a asaltar barcazas, matan al capitán John Stone y 7 compañeros. Bueno, la cosa ahí ya, la gente ya está un poco como... ¿Qué han hecho, no? Y tal. Y ya matan al comerciante inglés Oldham en la isla de Block. Y bueno, y eso ya fue demasiado. Entonces envían, los ingleses mandan expediciones de castigo con 3 embarcaciones. Y en 1637 los Pequot responden a esas expediciones de castigo atacando Weatherfield y matan a 9 personas y secuestran a 2. Ya veis que siempre vamos a hablar de personas muertas y secuestros. O sea... Y secuestros sin esperanza de poderlos recuperar prácticamente, ¿eh? O sea, que al final terminan asimilados con los indios. Esto lo podéis ver un poco también en otro tipo de geografía y tal, y de paisajes en Bailando con Lobos, donde hay una prisionera que está totalmente asimilada con los indios. Centauros en el desierto de John Wayne. Ah, efectivamente, el centauro del desierto, cierto, totalmente sí, cierto. Esta idea es muy común, o sea, lo de las personas de hijos de colonos que son asaltados sus ranchos y acaban viviendo con los indios. Ocurre así. Claro, matan a los padres y los otros son niños y se los llevan. Porque deben pensar que son más fácilmente asimilables, o no sé. La verdad es que esto daría para un debate. Sí, necesitan población y la población es importante. O sea, y en el momento en que asaltan, o sea, no se van a llevar a un guerrero que se les puede rebelar, pero sea a las mujeres y los niños, que más o menos pues sí que les pueden ya educar en su cultura. Eso pasaba tanto de una manera como en la otra. Muchos colonos pues asaltaban a lo mejor una tribu india y sí que se asimilaban a lo mejor a la población, la cristianizaban de alguna manera y acababan viviendo entre ellos y asimilándolos. Bueno, total, que después de este ataque a Weathersfield con esas bajas, pues se produce una reacción en las colonias, ira tremenda, y todas las fuerzas de la milicia de Massachusetts y Connecticut, pues acompañadas de cientos de indios Narragansett y Niatic, pues estos, pues me imagino que serían aliados, o si no tendrían cuentas pendientes con los Pequot, pues se lanzan a masacrar la primera fortificación, primera se refiere a la principal fortificación de los Pequot, matando a 500 de ellos, y ahí se acabó la guerra directamente. Y bueno, pues ahí quedaron las guerras Pequot. Si queréis, entramos en las guerras iroquesas o guerras Beaver, que es la guerra de los castores entre 1640 y 1698. Yo creo, en mi opinión, que estas guerras son las guerras más crudas que hay. O sea, con mucho, ¿eh? Son auténticas masacres de indios contra indios. Y luego. Sí, porque los iroqueses además tenían una organización que no era igual que el resto de indios. Sí que tenían una confederación, pero digamos bastante avanzada políticamente, lo que le permitía coordinar mayor número de guerreros y coordinar los ataques primero a unos, luego a otros. Lo que se encontraron allí en aquella zona, los franceses cuando llegaron, fue espectacular, ¿eh? Los otros estaban descoordinados además. Y son 50... Es que antes estamos hablando, pues la guerra Pequot. Hablamos de un año. Es que son prácticamente escaramuzas. Pero en esto estamos hablando de 58 años de guerra, ¿eh? Estamos hablando de varias generaciones que han vivido en guerra permanente. Y de desapariciones de tribus, ¿eh? Bueno, vamos, lo quiero, no sé si lo quieres mencionar tú o lo cuento yo. Y vais aderezando. Bueno. Si quieres podemos poner las causas un poco, que el nombre de Guerra de los Castores viene porque los iroqueses, realmente cuando entraron los franceses en aquella zona del río San Lorenzo, que fue más o menos donde se produce todo este conflicto, ellos, digamos que lo que más importancia económica tenía para la colonia era el comercio de pieles. Las pieles pues las obtenían en un principio en todo lo que era la parte de Nueva Inglaterra, la parte de Canadá. Lo que pasa es que fue tan intensivo la caza de castores para las pieles que empezaron a desaparecer, entonces empezaron a cazarlos más hacia el interior del continente. ¿Qué pasa? Que los franceses en un principio pues se aliaron con cierto número de tribus y obtenían pues las compraban directamente. Los iroqueses querían participar en este negocio, y para participar en este negocio pues lo que hicieron directamente es atacar a las tribus que se encontraban en contacto con los franceses para quedarse ellos con el monopolio de venta. O sea, eso yo creo que es más o menos el origen, ¿no? Sí, no, es que es así. Además, de hecho, después, cuando según se avanza en la guerra, llegan a una paz, pero ellos, los iroqueses, dicen, no, o el comercio pasa por nosotros y nosotros somos los intermediarios, o no, o sea, que ellos querían siempre llevarse un trozo de tarta. Por eso digo que es una guerra comercial. Una guerra comercial por parte de los indios contra otros indios. Y es una guerra comercial y por búsqueda de territorio para tener castores. O sea, castores a los que y pieles con las que comerciar con los franceses o con quien fuera, no solamente con los franceses. La verdad porque es que yo sé que estaban aliados con los holandeses del Valle del Hudson. Sí, los holandeses sí. les vendían mosquetes, les vendían pólvora con la que ellos arrasaban a los indios que eran aliados de los franceses, pues provocando lo que hablábamos, o sea, guerras que se superponían, o sea, el conflicto que habría entre Holanda y Francia para el comercio de las pieles se superponía con unas guerras indias que ya existían. Bueno, pues vamos a mencionar pues eso, lo que hemos mencionado, pérdida de peso en la captura de pieles y los iroqueses pues reaccionan, reciben venta de armas por parte de los holandeses y empiezan a atacar y a arrasar a los indios vecinos. No voy a mencionar a cuántos arrasan, porque la verdad es que son muchos años de guerra y es que es continuo, es una cosa, primero a estos, luego a estos, luego a los del norte, luego a los del sur, o sea, se expanden hacia todos lados y empiezan a echar a todos. Hay un intento de paz francés que he mencionado, pero vuelven a la guerra y masacran a los indios que eran aliados de los propios franceses y salen victoriosos. En un par de años, pero es que arrasan confederaciones enteras que se les enfrentaban y que se supone que tenían igualdad de fuerzas, por lo menos en número, que los iroqueses. Pero aquí es que es muy importante el tema de las armas de fuego. Es que los iroqueses están recibiendo el apoyo de los holandeses con las armas de fuego. Es fundamental. Eso les permite una superioridad respecto al resto de confederaciones, muy, les da una superioridad muy clara. Y es que ya al final es inevitable, ya no hay nadie que se interponga entre los franceses y los iroqueses. Y es que ya es guerra contra los franceses. O sea, ¿y qué pasa? Que los franceses reaccionan, dicen, ah, sí, pues le voy a empezar a vender armas a las tribus enemigas tuyas. Y entonces se empieza a liar. Para que veáis la fuerza que cogen los iroqueses, que es que incluso los ingleses los empiezan a temer la fuerza que tienen, que están empezando a coger. Y los franceses, perdona, Goyo, incluso enviaron tropas regulares, las primeras tropas regulares que hubo en Canadá. Sí. Fueron franceses que tuvieron que enviar directamente al ejército para retenerlos, porque las milicias no podían con ellos. Incluso llegaron a asaltar Quebec y Montreal. Efectivamente, y luego mencionaré, lo busco y luego te menciono cuáles son las tropas esas, porque esas tropas son históricas en Canadá. Creo que son el regimiento más antiguo que tienen. Y además es un regimiento que combate. De marinería o algo así. Sí, sí, y combaten de una manera muy particular. Ya lo veréis. Bueno, los ingleses decía que los temen también, y es que les dan directamente a los indios Contestoga, que son enemigos de los iroqueses, les dan artillería para hacer frente a los propios iroqueses. Bueno, de hecho es que empiezan a arrasar a los iroqueses, empiezan a tomar los fuertes de los iroqueses, que también se fortificaban, y claro, los ingleses dicen, ostras, le hemos dado un revólver a un chimpancé, sin ofender a los indios, y entonces van los propios ingleses y acaban con los Contestoga, pero es que acaban con los Contestoga, o sea, los liquidan. Y porque los consideran también una amenaza, dice, vale, estos primero son los ingleses y luego a nosotros. Bueno, total, que en 1664 desaparece la colonia holandesa y claro, ya no están recibiendo armas. Encima los franceses realizan un contraataque, o sea, que empiezan a recibir, aquí lo tenemos, Tony, dilo. Sí, las compañías francas de las compañies French de la Marine. Sí. Pues el nombre venía básicamente porque, bueno, como dice el propio nombre, pues son unidades tamaño compañía, y el hecho que fueran de la Marina derivaba porque todos los asuntos de las colonias francesas eran competencia del Ministerio de la Marina. Uh-huh. Pues ahí lo tenemos. Las compañías francas, pues esas empiezan a actuar allí en lo que sería ahora Canadá, y bueno, pues actúan de una manera muy, digamos, la pequeña guerra de exactamente guerrillas, empiezan a actuar como los indios, a combatir al modo indio, incluso se vestían como ellos. Exactamente, y la verdad es que me parece una forma de asimilar cómo es la guerra allí y adaptarte y tal, y actúan de una manera muy eficaz, porque bueno, es que capturan al jefe canaquese y bueno, pues los iroqueses, pues sin ayuda europea, pues terminan firmando la paz con los franceses, pero siguen zurrando a otros. Al final vuelven otra vez a la guerra. Y bueno, los franceses terminan haciéndole la guerra, pues como hemos dicho, a lo indio, y les hacen racias y tal, pero bueno, al final, entre que los iroqueses temen el nuevo poder inglés, como han desaparecido los holandeses, y además se multiplican muchísimo los ingleses porque llegaban muchísimo más colonos que con los franceses y con los holandeses, y las racias que están sufriendo durante 8 años, además los franceses ven que a pesar de las racias es una guerra que no va a acabar nunca, ¿no? Y al final todos firman la paz y se quedan un poco como están. Pero bueno, después de 58 años de guerra, imaginaos cómo quedan las cosas. La cantidad de tribus que han arrasado, que han sido desplazadas, que han tenido que ser desplazadas. Hay tribus que han terminado prácticamente en las grandes praderas. Ahora mismo no me acuerdo cuáles son las tribus, pero son súper conocidas, las típicas. Los Lakota, por ejemplo. Exactamente, los Lakota. Se los mandaron al otro lado del Mississippi. Y esos tuvieron suerte, porque sobrevivieron, pero hay otras tribus que no sobrevivieron. En fin, y la verdad, de estas guerras, para que veáis que son unas guerras muy, muy duras, de estas guerras, cuando hablan en el último Mohicano de los hurones y tal y cual, y que se las tienen jurada a los franceses, etcétera, digo, a los ingleses y tal, bueno, pues vienen un poco de esta guerra de los castores, ¿eh? De que pues que había verdaderos arrasamientos, a los hurones prácticamente los aniquilaron, ¿eh? En fin, pues eso, pues estas son las guerras Viver. No sé si queréis añadir algo más. Así, pasamos al siguiente, ¿eh? Así, vamos, así lo dejamos. Si venga, vamos, pues aquí la consumiendo guerras, venga, alegría. Sí. Pues la guerra es Kiev. La verdad es que aquí tenemos de todo. Si en España tenemos corruptos, en la guerra es Kiev, en 1643-1645 tenemos al señor, el gobernador Kiev. Ahí te lo dejo todo a ti, David. Venga, pues la guerra es Kiev, que esto ya lo podríamos englobar en otro tipo de guerras, que serían las guerras entre las colonias holandesas de los nuevos Países Bajos con los indios. Este fue un conflicto, como bien decía Goyo, que era un personaje, o sea, un personaje que enviaron allí a la colonia, pues a los nuevos Países Bajos, a que pusiera un poco de orden. El tío debía ser un mandón, la debió armar, los colonos que se encontraban allí no estaban a gusto, entonces digamos que tenía la colonia un poco soliviantada. Entonces, este tipo lo que parece es que quería a toda costa una guerra. Y la consiguió, además la consiguió contra los indios Wappinger, que fueron los indios que son famosos en la historia por ser los que vendieron Manhattan a los holandeses. Yo creo que fue la venta más chapucera de la historia, pero bueno. Entonces, Kiev estuvo buscando un casus belli, o sea, lo intentó pues con la excusa de cerdos robados o no granjeros, mostró que no, que habían sido otros holandeses. Y ya pues lo consiguió pues con un tipo que apareció en una caverna gritando que había los indios habían asesinado a uno, cuando no se supo muy bien y si era muy claro que ese asesinato lo había hecho un holandés o un indio. Pero bueno, en 1643 por fin consigue lo que quería, una guerra contra estos indios. Entonces, este tío es famoso por las masacres que hizo a los indios. Murieron aproximadamente unos 1600 miembros de esta tribu, de los Wappingen, y la masacre más conocida es la masacre de Pavonia, donde pues eso, masacraron a cerca de 80 indios, pues estaban en un asentamiento, llegaron los colonos y los mataron. Este hombre es famoso por ser el primero que dijo que para demostrar la muerte de indios los de cortar en la cabellera. Y debía aparecer el tío pues con sus 80 cabelleras allí en Nueva Ámsterdam. Y pues diciendo, mira lo que he hecho. Entonces esto digamos que ha pasado la historia un poco por esta costumbre que todos creemos que es india, pero no es tan india como parece. O sea, ya los holandeses lo hacían, lo de una cabellera a un muerto indio. Total, que viendo lo que había ocurrido en Pavonia, los Wappinger salían con otros indios y empiezan a hacer pues razias a lo largo de toda la colonia de Nueva Ámsterdam, pues que, o sea, perdona, de Nuevos Países Bajos, que en esta época pues eran pues eso, el valle del río Hudson, más o menos. Entonces, ¿qué hacen los colonos? Pues intentan refugiarse hacia lo que es la capital, hacia Nueva Ámsterdam, que estaba situada en la isla de Manhattan, lo que vamos, conocemos ahora como el sur, el sur de la isla, el downtown de Nueva York, donde están todos los grandes edificios. Entonces empezaron a refugiarse aquí, que era una zona fortificada, mientras los indios pues continúan con sus razias y atacando las pequeñas granjas aisladas. Bueno, puede ser que Kiev le destituyen, la cosa se pacifica, pero las guerras contra los Wappinger continúan. Y ya en el año 1650-54 hay otra guerra que es llamada la Guerra de los Melocotones, donde otro gobernador, Peter Stuyvesant, que es el sustituto de Kiev, pues vuelve a declarar la guerra a los Wappinger, pues porque un supuesto robo de melocotones en una granja, fíjate que casus belli más potente. Y nada, pues los indios Wappinger prácticamente acabaron aniquilados y desperdigados pues por toda América. Algunos llegaron hasta acabar en Canadá. Y esto es lo que denominan las guerras entre los indígenas y los holandeses, que luego tienen un segundo episodio con las guerras Esopus, que sí que las continuamos. Sí, pero bueno, quería mencionar un par de cosas. ¿Cómo se llamaba el sustituto de Kiev? El sustituto Peter Stuyvesant. No sé mucho holandés, pero Stuyvesant. Sí, es que me sonaba de un videojuego, del Colonization. Mitiquísimo. Sí. Que, Stuyvesant, bueno, tienes una figura suya de cera en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ahí hablando con un indio. Y aparte también, durante la luna de miel, yo estuve leyendo pues un libro hablando todo el tema Un libro pelín curioso, Jewish Pirates of the Caribbean, los piratas judíos del Caribe. A ver, cuando lo vi allí en la vitrina dije, ostras, esto promete. Y hablaba, bueno, aparte de tú, Jix, dirías que otro propagador de la leyenda negra, porque metía mucho como el que los judíos habían dado información a Cromwell para que tomara Jamaica y así. A esto y Besan, claro, como había dado la una amplia libertad religiosa allí en Nueva Ámsterdam, lo mencionan bastante y decían pues que, bueno, pese a ser un gobernador holandés, vestía con la arrogancia de un noble boyardo ruso. Vaya personaje el Stu Besant. Bueno, el que no conozca el videojuego Colonization, hay un Diógenes digital que lo dedican a él y es un juegazo, un juegazo. En fin, un par de cosas más de Kiev. Este personaje, a ver, este tipo, aparte de que cuando iban mal las cosas convocaba así a los jefes de principales jefes de familia, por ejemplo, en 1641 convoca a 12 hombres, que 12 jefes de familia holandeses, ¿sabes? Que forman la primera asamblea representativa de Nueva Holanda. No sé si es la primera que es en Estados Unidos, pero vamos, curiosidad, ¿no? Y después de que, bueno, le dicen que se deje de guerras e historias, y después de que la vuelve a organizar el tipo este, en 1643 vuelve otra vez vuelve a pedir que se forme la asamblea que él mismo había derogado. Y al final tiene que salir por pata porque lo destituyen, obviamente lo odiaban, y se embarca hacia Holanda en un buque. Fijaros la curiosidad de este personaje. Antes de que lo echen, empieza a coger todo el dinero que puede y se embarca hacia Holanda en un buque que se llama Princess. Con toda la riqueza ahí que se había hecho así malamente, o sea, malamente digo con malas artes. Y el buque, por error, entra en el canal de Bristol, golpea contra las rocas y naufraga cerca de la costa de Gales. Y el señor William Kiev muere ahogado. Es decir, que bueno, que el karma le tenía destinado un final pues acorde con su persona. Bueno, entramos con la guerra Sesopus, que como tú dices, es una continuación de estas guerras, ¿no? Entonces son de 1659 a 1663. Y David, ¿tú qué dices? ¿Lo digo yo o lo dices tú? Nah, si quieres, venga, lo digo yo esta vez. Venga, va. Si quieres complemento. La guerra Sesopus pues responde a lo que era la expansión de los holandeses pues por el valle del río Hudson. Entonces ellos iban pues subiendo, pues como hablamos, con el comercio de pieles, instalando factorías a lo largo del río, y hasta que llegan a una zona, la zona de la actual ciudad de Kingston, en el estado de Nueva York, donde pues se encuentran con los indios Sesopus, que estos indios pues eran más agresivos que los que comúnmente se encontraban. Entonces los Sesopus, los intentos de factoría que intentaban los holandeses, los Sesopus pues se los quemaban directamente, hasta que los holandeses pues empiezan a fortificarlos y a repeler los ataques, y ya digamos que empiezan a hacer un cierto contacto, empiezan a comerciar un poco y empiezan los holandeses a contratar para trabajar en las tierras y los cultivos a algunos indios. Entonces la primera guerra de Sopus se produce por uno de estos malentendidos. Hay un momento en que pues cuando les dan la paga, que se la dan encima en brandy, pues los indios se ponen muy contentos y uno saca un mosquete y empieza a disparar al aire. Claro, los holandeses ven esto y como tenían esa desconfianza hacia los Sopus, pues lo toman como un casus belli. Entonces atacan a los indios, matando a algunos de ellos. Los indios se enfadan y empieza pues una guerra pues de ataque otra vez, las típicas guerras de la zona, o sea, un ataque a las zonas de producción de uno, a los cultivos de otro, hasta que llegan pues a un momento de paz. Y se produce una segunda guerra de Sopus cuando en una de estas conversaciones de paz los indios de Sopus van a la colonia holandesa de Wilwijk, es esta que habían construido en lo que es actualmente Kingston, y llegan allí pues para negociar, pero lo que hacen es hacer una función de exploración para un posterior asalto. Entonces los indios en plena conversación entran a saco y empiezan a saquear la ciudad. Claro, los holandeses en un primer momento confusos se retiran a sus zonas, a sus casas fuertes, a sus bloqueos, se reorganizan y atacan a los Sesopus. Entonces después de estos ataques los holandeses empiezan a tomarse en serio la guerra y empiezan a atacar a los Sesopus. Los Sesopus eran bastante listos, conocían mucho el terreno y no, digamos que no intentaban chocar pues con los colonos holandeses mejor armados, y se refugiaban pues en zonas de pantano, hasta que ya los holandeses hubo un momento en que los cercaron y los aniquilaron. Creo que más o menos este es el resumen de las guerras Esopus. Sí, de hecho, un par de cositas. Vamos a mencionar primero Nueva Holanda, que es lo que contenía. Yo tengo aquí apuntado Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Connecticut, pequeños puestos fronterizos en Pensilvania y Rhode Island. Bueno, pues todo eso es lo que ocupaba Nueva Holanda. Bueno, lo mejorcito, ¿no? Si era más gigante, está en Nueva York y zonas costeras aledañas. Sí, sí. Un puerto natural estupendo. Y luego, sobre la Segunda Guerra de Esopus, es que para que veáis que los holandeses no tenían prácticamente, que ya no se relacionaban bien con los indios de sus alrededores, buscando a los Esopus, no saben distinguir entre tribus y capturan unos indios que eran comerciantes, a los Wappinger, y estos mismos les ayudan a buscar a los Esopus. En eso, pues buscándolos, se alían con los Mohawk, que les guían contra los Esopus. Bueno, claro, lo de siempre, como tú dices, son incapaces de encontrarlos, pero sí saben dónde están las cosechas, las queman, etcétera. Y finalmente, en septiembre, pues, de 1663, porque esto duraba poco, ¿sabes? Duraba un año. Estamos hablando de que en julio se lió parda y en septiembre termina la guerra, pues con el ataque. Por fin localizan el campamento, lo atacan y matan al jefe y se acaba la guerra. Así de claro. Es que allí realmente en invierno no se puede combatir en estas zonas. O sea, son zonas donde el clima es muy duro. Sí, sí, sí. Y tiene que ser rápidamente. Pero para que veáis que el tema de que los holandeses no se adaptaban bien, no se relacionaban bien, al revés que los franceses, que en ese sentido sí que se relacionaban bastante bien. Otra cosa es que tuvieran enemigos, pero sí que siempre andaban con tribus amigas. Bueno, la guerra del rey Felipe, 1675-1676. Bueno, esta la verdad es muy muy muy curiosa, sí. Porque es la guerra que realmente empieza a formar lo que es los Estados Unidos embrionarios en las colonias de Nueva Inglaterra, la zona que posteriormente sería el núcleo de la rebelión contra Inglaterra. Y en esta guerra vamos a ver las causas de por qué esa rebelión y esa forma de ser. Entonces, aquí el rey Felipe no era un rey europeo, sino que era Metacomet, un jefe de los Wampanoag, que era la tribu pues que estaba en contacto con los habitantes de Nueva Inglaterra. Estos eran los del pago de Acción de Gracias. Y se enfrenta a esos, a los de Nueva Inglaterra, es decir, peregrinos ingleses. Sí, los Wampanoag fue cuando la típica escena de los indios del pago de Acción de Gracias, pues esto es unos años después y estaban todos hablándose de leche. Es decir, los Wampanoag son los que ayudan a los peregrinos del Mayflower. En ese invierno. Vale. Yo lo que tengo. Si quieres, relato así y tú me añades, porque veo que tenemos aquí una diferencia de información. Sí, empiezan una serie de incidentes violentos. Total, que eso desemboca en la captura del jefe Metacomet de los Wampanoag o Rey Felipe. Y tú aquí tienes otra información. Exacto, el asunto, vamos, donde yo más o menos he encontrado información, viene a decir que realmente lo que ocurre es que empieza a haber una desconfianza muy fuerte porque los colonos empiezan a inmiscuirse en asuntos de los Wampanoag. Y hay un momento en que, pues, el jefe Metacomet, digamos que habla, de conspiraciones, pues, para intentar socavar el poder de los colonos. Un indio llamado Sasamon, que está cristianizado, se chiva a los colonos. Y los colonos, pues, intentan, pues, aborchar esa rebelión. Sasamon, el indio, aparece asesinado en un lago helado. Entonces, los colonos, pues, lo que hacen es arrestar a una serie de indios de la tribu esta de los Wampanoag que estaban, pues, implicados en el asunto. ¿Qué pasa? Que sí que arrestan a lo que sería un consejero del jefe de Metacomet, de como ellos llamaban, el rey Felipe. Entonces, es aquí cuando ya pues se empieza la guerra. O sea, cuando a este tío le capturan, pues ya el rey Felipe se solivianta y ataca las colonias. Solo decir que fue el mayor desastre que se sufrió en el siglo XVII en Inglaterra. O sea, estamos hablando de más de 12 ciudades destruidas y un alto porcentaje de la población muerta. O sea, fue una guerra total. Para el pequeño porcentaje, pues vamos a hacer un poco de abstracción así geográfica de la zona, y es hablar de lo que sería el Golfo de Boston, desde aproximadamente pues la frontera con New Hampshire hasta pues la zona del río Connecticut, que es la zona de Springfield, Hartford, New Haven, hasta pues ya digamos la frontera con los holandeses en Nueva Ámsterdam. O sea, todo lo que serían los estados de Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Esta era la zona que en un principio pues habían colonizado de Nueva Inglaterra cuando comenzó esta guerra. Y si quieres, pues hablamos un poco de lo que fue la guerra. Pues adelante. Bueno, en la guerra se declaró el 9 de septiembre de 1675. Y bueno, pues hablar un poco también de lo que eran la gente que habitaba esta zona. Hablamos de puritanos. Los puritanos eran una secta que en Inglaterra pues no se le veían bien, se subieron en el MFO y se largaron. Era una colonia inglesa, pero una colonia inglesa abandonada de la mano de Dios, porque realmente nadie les caía bien. Entonces estaban allí, como no molestaban, pues fuera, o sea, tenían ocupación, digamos que eran tierras del rey inglés, pero ni siquiera les recaudaban impuestos, sino que les tenían allí pues suelto. Digo que bueno, que estos que vayan civilizando la zona y fuera. Entonces cuando comienza esto, digamos la guerra, los indios lo que piensan es asaltar pues todas las ciudades fronterizas. Asaltarlas, atacarlas, pues los colonos, las ciudades que eran muy pequeñas para poder defenderse las empiezan a abandonar, los indios las queman, empiezan a quemar los campos de cultivo, entonces los colonos empiezan a mandar partidas armadas con gente para recolectar lo poco que pueden porque se acerca, estábamos en septiembre, recordemos, se acerca el invierno y necesitan las cosechas para sobrevivir. Y aquí se produce el primer encuentro, en la batalla de Bloody Brook, donde 50 colonos que van a recolectar grano fueron asesinados. ¿Qué pasa? Pues que los indios empiezan a crecer y empiezan a organizar ataques. En octubre de 1675 pues empiezan a atacar todos los asentamientos del río Connecticut. Y sobre todo el mayor asalto es el saqueo de Springfield. Springfield, la de los Simpsons, una de ellas. Entonces en el asalto de Springfield... En asalto a Springfield, pues asaltan la ciudad, destruyen los muros, entran, y aquí es lo que hablábamos del sistema defensivo que tenían los colonos, que a mi juicio en las colonias era bastante bueno, porque sí que dentro de la misma ciudad tenían una especie de bloqueos de casas mucho más fuertes, pues con troncos más recios, donde en caso de ataque se podían refugiar las familias y aguantar desde ahí, o sea, como si fueran pequeños fuertes, y eso es lo que hicieron, desde estos pequeños fuertes, pues más o menos intentaron aguantar el chaparrón, mientras los indios pues saqueaban, quemaban y se llevaban los prisioneros que pudieran capturar. Esto fue un golpe muy fuerte porque realmente empezaron a asustarse bastante y la zona del río Connecticut, pues las poblaciones empezaron a salir. O sea, las que eran suficientemente grandes o tenían las milicias potentes empezaron a largarse de allí por patas. O sea, porque es que se los merendaban. Los colonos pues intentaron contraatacar. O sea, ya en pleno invierno, el 2 de noviembre, realizan un ataque. Pero eligen mal el objetivo porque atacan a los indios que ya habías nombrado antes en las guerras Peugeot, los Narragansett, que realmente no estaban implicados en la revuelta, pero sí que ayudaban a los Wampanoags, pues con pues digamos con los huérfanos, con los desplazados, pues sí que los acogían ellos y más o menos pues mal los cuidaban. Entonces esto no le gusta a los colonos y los colonos decidieron atacarlos. ¿Dónde los atacaron? Pues los Wampanoags, que estando en noviembre, pues se habían refugiado en un pantano. Un pantano que en ese momento estaba aislado. Entonces los colonos atacaron y les expulsaron, pero eso sí hubo bastantes bajas por parte de los indios como de los colonos, y lo que hicieron es que a los Wampanoag fueron arrojados, digamos, pues de sus zonas de sin ninguna provisión para el invierno, por lo que realmente se unieron pues a todas las demás tribus indias que estaban sublevadas. O sea, que fíjate hasta qué punto pues estaba la situación, o sea, ya directamente estaba todo polarizado, era indios contra colonos. Entonces, pues empieza a ver pues, las típicas, digamos, lo que era la típica guerra en la zona en esos momentos. O sea, los indios asaltando. Llegó un momento en que hicieron asaltos a casi todas las ciudades de la colonia. O sea, llegaron hasta las plantaciones de los aldeanos de Plymouth, que digamos que está en la costa, que está muy en el interior. O sea, que realizaban ataques en profundidad bastante exitosos. Los colonos se defendían como podían. Y nada, o sea, lo único que podían hacer era contraataques contra las zonas de los campamentos de pesca o los campamentos de recolección de los indios, pero poca cosa. ¿Qué pasa? Que ya ha pasado el año, en 1676, a ver qué ocurre un suceso. Es que a los indios se les está acabando la pólvora. O sea, la principal arma de los indios, que son los mosquetes, se los suministraban los propios colonos. Por tanto, una vez que habían empezado con los ataques, que es como, recordemos que pasa con los Powhatan, que no llegan a rematar. O sea, que atacan con todo en una ocasión, pero no llegan nunca a rematar. Entonces, al no tener pólvora, sí que intentan conseguirla de otros colonos, pues franceses en aquel momento, holandeses, pero no en gran cantidad. Entonces empieza a dar vuelta la situación. Los colonos se alían, por ejemplo, con Indos Pequot, que antes habían tenido asuntos con ellos, y empiezan a contraatacar. Sí que es cierto que, por ejemplo, todavía los indios en esta época, los Wampingear estos, atacaban ciudades como Providence, la capital de Rhode Island, llegando a quemarla. Y nada, o sea, pero sí que la situación empezó a cambiar. Y más o menos, pues los colonos empezaron a retomar sus tierras, y empezaron a atacarles, y hasta que consiguieron vencerles y dispersarles. ¿Qué es la consecuencia? Pues que los colonos, los puritanos, no tuvieron ayuda de nadie. O sea, el rey de Inglaterra, en este momento, Carlos II, directamente pasó de ayudarles. Los puritanos no le caían bien, lo consideran una secta, y no les envió ningún tipo de ayuda. En Nueva York, que justo la habían capturado hace poco los británicos, estaba reorganizando, tampoco pudo enviarles ningún tipo de ayuda. La colonia de Jamestown había participado también en algún tipo de conspiración contra el rey y tampoco quiso tentar a la suerte. Y los franceses eran pues bastante católicos y antipuritanos, por tanto tampoco les ayudaron. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, digamos que los colonos se sintieron pues que ellos habían sido los únicos vencedores, que habían aguantado solos contra otras tribus indias y habían sido merecedores de la victoria. ¿Qué pasó con Gran Bretaña? Gran Bretaña, cuando lo vio, de pronto se fijó en las colonias y dijo, anda, pero si estos igual me resultan a mí valiosos. Y empezó a mandar pues gente, digamos, para gobernarla desde la metrópolis. Incluso, pues sobre todo lo que les molestó fue que empezaron a mandar pues sacerdotes y misiones anglicanas a una zona que era puritana. Y aquí pues empezó, digamos, a forjarse lo que fue en el futuro la rebelión de las 13 colonias en Nueva Inglaterra. Pues estos puritanos que en su momento se enfrentaron solos contra los indios y no se veían realmente apoyados por un poder real, sino que simplemente se explotaba. Y por eso existe esa mitología en Estados Unidos de dar tanta importancia a los puritanos que vinieron en el Mayflower y no a otras colonias como Jamestown, que les llaman caníbales, uh-huh, o Ratnook, la colonia perdida. Uh-huh. La verdad es que es muy interesante. Por eso decía, ¿y por qué esto, los peregrinos, tal? Pues no, es que de aquí viene. Tony tenía una pregunta. Bueno, solo dos comentarios que comentaba David del hecho de que los puritanos no recibieron ayuda del rey Carlos II. Bueno, Oliver Cromwell era puritano y había decapitado a su padre, a Carlos II de Inglaterra, en la Guerra Civil Británica, con lo cual, pues hombre, se entiende que ya se cuidara de meter un océano de en medio entre ellos y la corona, quien les hacía el trabajo sucio, pues bueno, qué pena. Y claro, es que en ese momento también América era el sitio donde iban todas las minorías que no contaban con los buenos ojos de la corona. O sea, no recuerdo mal, Massachusetts es en buena parte colonizada por puritanos, Pensilvania posteriormente pues era colonizada por cuáqueros, que los puritanos no los quieren porque son muy pacifistas y se van para allá. Virginia, sobre todo, eran emprendedores y comerciantes. Y Maryland es donde quedará un pequeño núcleo de católicos exiliados de Inglaterra. En ese aspecto, claro, habían las diferentes colonias, cada una tenía su particularidad, y bueno, eso explica también la composición, las particularidades que tienen cada una. Bueno, yo quería mencionar así para finalizar esta Guerra Felipe. Bueno, Guerra Felipe, es que me hace mucha gracia. Pues una frase que aparece en el Museo Pilgrim Hall, que dice que el modo de vida de los indios en Nueva Inglaterra fue erradicado. Los sobrevivientes fueron hechos esclavos y vendidos fuera de la región. Bueno, pues queda claro, ¿no? En esa zona fue tan dura la guerra que liquidaron a todos los indios de aquella zona de enemigos, ¿eh? De los de pavo de Acción de Gracias. Así, en fin. Sí, así terminaron. Dieron el pavo a los indios, ¿eh? Lo compartieron, uh-huh, con los indios. Madre mía, cómo acabó el pavo. Mejor, peor que una cena de Navidad en algunas familias. Sí. Bueno, en 1680 tiene lugar la revuelta de los pueblo, que le llaman. Lo hemos mencionado antes, así que bueno, esta no la vamos a saltar y lo dejamos porque probablemente lo tocaremos más adelante en otros histocast. Y vamos a pasar a las guerras indígeno-francesas, que son, bueno, ya yo creo que el punto culminante de las guerras, ¿no? De indios contra colonos. Pero no, vamos a, ahí ya es que interviene todo el mundo. Sí, esto lo podemos pasar muy rápido. Tampoco. Venga. Esta pues es la, vamos a empezar así, la nombramos como minuto y resultado. Sí, venga. Guerra de Rey Guillermo. Entre 1689 y 1697, esta está encuadrada entre la guerra de los, está dentro de la guerra de los nueve años entre británicos y franceses. O sea, ya empiezan a sincronizarse lo que son las guerras en un lado del continente con el otro lado, directamente entre potencias, por lo que también están implicadas las distintas tribus indias aliadas de una de unos y de otros. Y aquí lo que se suceden es distintos ataques de indios y, o sea, de colonos y indios aliados entre las colonias, pues, del Quebec francés, Nueva Francia, y el Massachusetts británico, Nueva Inglaterra. Pero bueno, la cosa se queda como está. Luego hay una segunda guerra, la guerra de la Reina Ana, entre 1702 y 1713. Aquí podemos destacar el ataque a San Agustín de la Florida, la ciudad que comentabas tú, donde los colonos de Carolina del Sur, a ser mucho más numerosos españoles, cosa que habíamos hablado en un principio, aquí se ve que los españoles tenían que organizar misiones con los indios autóctonos para intentar más o menos pues tener una posición en el territorio, mientras que a las colonias británicas, pues como decía Tony, llegaba pues todo el que no era visto con buenos ojos acababa allí. Por tanto, se tenían muchísima más población y podían pues organizar milicias mucho más rápido. Uh-huh. Comenzaron a atacar la red de misiones españolas en lo que es Georgia, el norte de Florida, y atacarlas. Entonces empezaron a masacrar a los indios apalaches que encontraron allí. Y estas masacres, pues más o menos, decir eso, que eran pues llegar, atacaban o mataban a los párrocos porque están encargados. Y los indios, pues algunos los mataban, los que eran fieles a los españoles, a otros los dispersaban y otros pues directamente se unían a los británicos. Entonces, oye, pues, David, sí. David, esta guerra está enmarcable, como dice Tony, en la sucesión española, en la guerra de sucesión española. Ah, la guerra, sí, sí, o sea, es que todo coincide exactamente, la guerra de la Reina Ana está enmarcada con la de sucesión española. Entonces estaban los ingleses peleados contra los españoles, por ejemplo, el ataque de San Agustín. Claro. Y luego el siguiente paso, que aquí tienes puesto captura de Acadia, que eso es al norte. Sí, la Acadia. Contra la los franceses. Al norte, en Francia, claro, y capturan Acadia, claro. ya digamos que ponen cerco a Nueva Francia. Uh-huh. Eso va a dar lugar a otras guerras que van a venir más tarde, la parte de Acadia, ya las contaremos. Sigue, que y nada, o sea, simplemente eso del ataque a las posesiones españolas, y al final los españoles tienen que retroceder a la línea entre Pensacola y San Agustín, y es aquí donde se quedan, no pueden avanzar más debido a pues a la presión que los ingleses estaban ejerciendo. Era mucho más población y los españoles pues eran muy pocos en esta zona y tuvieron que refugiarse en sus fuertes. Bueno, y luego tenemos el último parte de estas guerras, que es la guerra 48, que esta coincide en Europa con la guerra de sucesión austriaca, y aquí pues digamos que la guerra se libró pues en lo que es Nueva Escocia, Nueva Inglaterra y el valle del río Ohio, o sea, otra vez entre franceses y británicos, en lo que era la zona de contacto entre sus dos colonias, y la verdad es que quedó inconclusa la guerra, y todo, pues digamos que todo lo que capturaron pues en el Tratado de Aquisgrán al final pues fue devuelto a sus poseedores originales. O sea que la cosa quedó inconclusa para la siguiente gran guerra, ¿no? Que fue ya la de los siete años. Bueno, sí, la gran guerra, ¿no? Yo creo que la gran guerra allí en Norteamérica antes de la independencia de Estados Unidos. Bueno, pues la guerra franco-indígena, que es la parte de la guerra de los siete años que sucede en Norteamérica. Así, para hablarlo claro, ¿no? Entonces va de 1754 a 1763. Enfrenta a Francia, principalmente la guerra de los siete años. Enfrenta, bueno, esto lo podría decir casi mejor Tony, que es mucho más conocedor de esas relaciones, pero principalmente enfrenta a Francia, España contra Inglaterra, así, principalmente. Luego tenían sus aliados en Europa, pero bueno. El caso es que aquí en Norteamérica enfrenta a Francia, a Conquinos, Lenape, Hurones, Ojibwa, Ottawa, Shawnee, Mi'kmaq, por supuesto España, contra Inglaterra y Confederación Iroquesa. Lo que pasa es que donde nosotros lo vamos a ver, que es el principal teatro de operaciones, es no incluye a los españoles, ¿no? Bueno, el caso, Tony, ¿querías mencionar? Sí, que dentro de la Confederación inicialmente lo que se llamaba la Liga de las Cinco Naciones, que incluía a los mohicanos, a los oneida, a los onondaga, a los cayuca y a los seneca. Pero posteriormente vendría un sexto grupo que serían los tuscarora, que como fueron expulsados de Carolina del Norte por los colonos británicos, fueron adoptados por esta liga. Más o menos haciendo el paralelismo de cinco naciones, seis naciones con el rugby, pues eran como los italianos de... pero de los indios. No, que después dicen que damos mucha cera a los italianos. Perdón. Bueno. Como veis, aquí hay. Bueno, esto es un. Bueno, iba a decir una palabra más sonante. Bueno, esto es un lío de indios, una cosa tremenda. Es tremendo, pero bueno, vamos a intentarlo contar lo mejor que podamos. Digamos que todo se inicia con el acuerdo inglés con un jefe que se llamaba Medio Rey, que tampoco tenía mucho permiso para negociar lo que negoció, y negoció con los ingleses asentarse en la confluencia del Ohio, entre el río Monongalea y el Allegheny, que es donde esa confluencia es justo donde está la ciudad de Pittsburgh. Bueno, el caso es que, claro, eso a los franceses pues no les gustaba, que está al otro lado del Mississippi, o sea, del Mississippi, que están al otro lado del río y dominaban el Mississippi porque iban desde desde lo que sería la Luisiana, desde Nueva Orleans, todo el río Mississippi para arriba hasta Canadá y, por supuesto, los ramales del río Mississippi. ¿Y qué pasa? Que ahí era un territorio de frontera. ¿Y qué pasa? Que ese terreno pues era de los indios, era como terreno neutral. Lo que pasa es que el medio rey este negoció casi sin permiso, que esto es muy habitual, ¿no? Que uno negocian cosas sin permiso y tal. Bueno, y al final pelean por los derechos que se supone que han adquirido. El caso es que a los franceses no les gusta y expulsan a los ingleses, que ya estaban montando ahí un asentamiento. Y pasa a llamarse ese punto Fort Duquesne, que no sé si lo construyen los propios franceses. Yo por el nombre yo creo que sí, lo terminan de construir los franceses. Sí, tiene el nombre del gobernador francés que mandaba en esa época en la Nueva Francia. Pues fíjate, aprovechan los franceses y lo hacen. Bueno, el caso es que hay un contraataque inglés y... Pero claro, es derrotado Washington. Tony, ¿querías mencionar algo más? Sí, el contraataque inglés, bueno, es lo que se llama el asunto Jumonville. Y bueno, fue el momento en que una persona, pues que posteriormente sería muy famosa, sería el bueno de George Washington, que por entonces mandaba una milicia virginiana, fue destacado para proteger la construcción de un fuerte en el Valle de Ohio. Mientras estaba allí haciendo estas tareas de guardia, su fuerza, bueno, eran unas 300, 400 tropas, se encontraron con un pequeño destacamento francés, de 35 franceses y canadienses al mando de Jumonville. Entonces les hicieron una emboscada, hubieron varios muertos, entre ellos el propio Jumonville, lo cual, pues bueno, propició una respuesta francesa bastante contundente, especialmente por el hecho que el hermano de Jumonville era el comandante de Fort Duquesne, lo cual pues le añadió un poco un cariz personal al asunto. Y los franceses, bueno, enviaron tropas contraatacando, que rodearon a los virginianos en un lugar, en el Fort Necessity, donde fueron sitiados, y bueno, posteriormente Washington tendrá que pactar su rendición, lo cual le hace ser el único presidente estadounidense que se ha rendido a un mando enemigo, a los franceses, lo cual, pues bueno, posteriormente dolerá bastante según qué republicanos. Y será uno de los dos únicos presidentes americanos que han sido hechos prisioneros de guerra, siendo el otro Andrew Jackson, del cual hablamos en el Histocast 30 de la guerra de 1812, que fue hecho prisionero durante la guerra de independencia americana, durante la revolución. Bueno, pero claro, los ingleses no se quedan quietos, y el siguiente acto es en el, bueno, lo que se llama el Molongalea River, bueno, que también es, bueno, digamos que Braddock, que es al que ponen al mando, se avanza hacia Fort Duquesne y por lo que tengo entendido son 160 kilómetros los que tuvo que hacer a través de bosque, con todo el tren de asedio, mujeres, etcétera. Y bueno, la verdad es que parece que llevaba 30 alineadores cortando árboles por allá por donde pasaba, y fue toda una proeza por parte de los ingleses. Por lo menos Washington se quedó admirado. Decir que en esa expedición, por llamarlo, de esa incursión, que estaba liderada por Braddock, iba también otra vez Washington, y tengo aquí anotado que también iba Horacio Gates. No sé si, Tony, tú lo... No sé si me lo puedes corroborar. No te lo puedo confirmar 100%, porque bueno, evidentemente el nombre de Washington siempre deslumbrará cualquier otro que pongas al lado, pero bueno, ahora podemos echarle un vistazo. Bueno, el caso es que los franceses, viendo lo que se les venía encima, que no podían resistirlo porque traía un tren de asedio, caso es que deciden que lo mejor es emboscarles, y hay un punto que es el paso del Monongalea River, en el cual les pueden emboscar bien, y el tema, bueno, me lo confirma, Tony, me lo confirmas, ¿no? Lo de Horacio Gates. Estaba en la alineación de la expedición de Braddock. Que pues por nada, cierto, perfecto. Hay que decir sobre el bueno de Braddock, un general de 60 años, y que su principal confianza era el hecho que la expedición incluía regulares. Pues según él decía, esos indios pues eran un rival temible para las milicias locales verdes, bueno, las milicias locales poco entrenadas, pero contra los regulares de su majestad no tenían ninguna posibilidad. Esto será fundamental, porque de hecho en la emboscada que se supone que iba a tener francés, pero que en realidad no fue emboscada, se encontraron de bruces, los ingleses combaten de manera regular y obliga a los milicianos también a combatir de manera regular, el señor Braddock, el general Braddock. El caso es que los franceses y sus aliados no combaten de esa manera. Combaten de manera irregular, ocultándose en los bosques, tapándose con los árboles, etcétera. Y Braddock recibe una tunda impresionante, tan tunda que recibe que ¿qué le pasó, Tony? Bueno, se dejó la piel literalmente allí. Fue herido y bueno, de hecho, muere en la retirada, cuando se están retirando al punto de origen. Y lo tienen que enterrar en el camino y pasar todo lo que los carros y todo lo que llevaban encima y todos los hombres por encima de la tumba para que no supieran dónde estaba enterrado. Luego volverían ya más avanzado, años después volverían a por sus restos y para enterrarlos dignamente. Vamos, una cosa tremenda. Los ingleses sufrieron una derrota sin paliativos. Podemos decir que fue una masacre inglesa, ¿no? No sé si queréis mencionar algo más de este combate. No, más que añadir, podemos pasar ya. Sí. Bueno, digamos que William Henry y al último mohicano. Pues efectivamente, en 1957 hay otro combate que es el de Fort William Henry. Y bueno, aquí tenemos, a ver si os suena, General Monroe o Monroe y Montcalm, el marqués de Montcalm. Quizá lo puedes decir mejor tú, Tony, pero vamos, digamos que después de asedios, de meses de asedio, creo que son meses de asedio directamente, el general Monroe decide rendirse porque había recibido noticias de que no iban a ir a socorrerle, cuando en realidad sí es cierto que le estaban mandando ayuda, pero él recibió una información que no era correcta. Tony. Ahora mismo las fechas no las tengo muy claras, pero bueno, hay que decir que previamente a esto, claro, Montcalm llega a Nueva Francia, básicamente porque ningún otro general de superior rango quiere ir para allá, y bueno, el ejército francés lo asciende para que pueda tomar el mando allí, de brigadier general a general. Y bueno, previamente sí que Montcalm consigue una victoria bastante, un primer golpe, tomando el fuerte Oswego, en el lago Ontario. Y bueno, en el fuerte William Henry, bueno, se dio prácticamente a la europea, tirando de tomar el sitio, siguiendo las reglas de poliorcética, de Boban y así. Y bueno, al final se hace una capitulación a la europea, permitiendo a los regimientos británicos salir con las banderas y con los civiles acompañándoles. Pasa que, bueno, las tropas nativas, los indios que estaban apoyando a los franceses, ellos creo que podrían sacar el fuerte, y cuando ven que no pueden sacar el fuerte, pues bueno, la propaganda inglesa dirá que con el apoyo de Montcalm, algunos también, el lado francés dirá que Montcalm ignoraba totalmente que la iniciativa que iban a tomar los indios, pero bueno, tiene lugar la famosa escena de la película en la cual, pues bueno, el convoy británico, a medida que va avanzando, es emboscado por los dos lados por los indios, que se dedican pues a masacrar y a coger cabelleras. Y no será la única vez que ocurra eso, pero vamos, una vez más ocurre, y bueno, sí, una masacre tremendo. Esto en la peli de El último volcán, como bien has dicho, sale clarísimamente. Y bueno, y tenemos la fortuna que vemos un asedio tradicional como de toda la vida, ¿no? Tiene que ser en Norteamérica, pero bueno, está bien que salga como es un asedio de aquellos. David, ¿tú querías mencionar algo de esta batalla o pasamos a la siguiente? No, o sea, lo que habéis dicho vosotros, la batalla clásica del último mohicano. el tipo este de guerra que tenía y la utilización de los aliados indios como irregulares para los asaltos. Sí. O sea, de cómo les adaptan también a este tipo. Cómo hay una adaptación tanto de los europeos a la guerra norteamericana como de los indios al tipo de disciplina europeo. La verdad es que yo creo que la guerra de los siete años se llegó a lo que fue el culmen de esta simbiosis de estilo de lucha. Bueno, aquí pues el gobernador francés, así como Montcalm, tenía muy claro que iba a disputar la campaña luchando como un ejército regular. Baudril, que era el gobernador, el cargo político francés, siempre se empeñará en mirar de que sea una campaña de guerrillas, la campaña que los colonos y nativos del lugar conocen. Pero Montcalm, pese a tener una inferioridad numérica muy considerable, porque he ido en según qué sitios, que contra los 75.000 colonos que tiene toda Nueva Francia, que hablamos de toda Nueva Francia, que abarca tanto lo que es Canadá como toda la parte de Ohio hasta prácticamente Louisiana, o sea, hace una especie de V marcada en el punto de arriba por los grandes lagos, son 75.000 ciudadanos. En cambio, la cornisa litoral que forman las colonias británicas, hay 1,5 millones, ratios de 20 británicos por cada francés. No, es que eso o sea, no se podía hacer frente. De hecho, yo creo que es lo decisivo en esta guerra. Y de hecho es lo que le va a preocupar a los indios después de que desaparezcan los franceses. Bueno, estamos adelantando. Bueno, 1758, Fuerte Ticonderoga. El general Abercrombie pues se lanza con 16.000 hombres a tomar el fuerte Ticonderoga, y bueno, digamos que es una derrota inglesa sin paliativos. No consigue rendirlo, creo que reciben ayuda a los franceses en el fuerte y levanta el asedio. Tony. El fuerte Ticonderoga era un fuerte que estaba en la punta de una península, controlaba un lago, ahora mismo no recuerdo cuál es. Pero la cosa es que, bueno, se optó por, en vez de defenderse en el propio fuerte, Montcalm, que por entonces cuenta con 3.000, 4.000 tropas frente a los 16.000 británicos, está en una inferioridad de 4 o 5 a 1 prácticamente. Los días previos, antes de la llegada del gran contingente británico, se dedica a fortificar todos los accesos al fuerte. O sea, no defiende desde los propios baluartes del fuerte. Hace una línea previa, apoyándose en los flancos, en los bosques, en el terreno impenetrable que tiene, como dejando una única vía de acceso a los británicos. Evidentemente, el general Abercrombie morderá el anzuelo, empezará a enviar tropas a cargar contra los bastiones defendidos por los franceses, los cuales se defenderán impecablemente, con Montcalm haciendo un Montcalm es el gran nombre de esa guerra, o sea, por el lado francés es el gran referente, y él estará en siempre en el lugar complicado, llevando las reservas, animando a la tropa, cosa pues que el mando británico, Abercrombie, está pues en un rincón siguiendo la batalla y enviando pues regimiento tras regimiento contra los fuertes franceses. El único regimiento que logrará abrirse paso, que conseguirá avanzar y hasta tomar una posición, poner una cabeza de puente, será el 42 de escoceses, la Guardia Negra, el Black Watch. Pero tendrá una carga de un regimiento francés, los ganaderos de un regimiento francés cargarán contra ellos y los harán huir. Y el ratio de bajas, si no recuerdo mal, de unos 1.000 hombres que tenía el regimiento, deja 647 muertos, que es uno de los peores, una de las mayores ratios de bajas que hay en esas guerras. Muertos, ¿eh? Hablamos de muertos. Sí, tremendo. Bueno, y tengo los dos lagos. Evidentemente coloristas con sus faldas, kilts y las gaitas, que sean de la mejor infantería con la que contarán los británicos en esa guerra. Sin duda, sin duda. Tengo los dos lagos. Tengo, la verdad es que controla un lago, pero es que es el paso entre dos lagos. Entonces tenemos que el lago en los que está el Fort Ticonderoga, que está ahí en la península, es el lago Champlain o algo así se llama, y el otro lago que controla es el lago Jorge. Claro, está justo entre los dos lagos y son dos lagos muy muy alargados, como haciendo dos valles, y entonces el único paso que hay en un montón de kilómetros es ese, y justo ahí está Fort Ticonderoga. Y fíjate, sí, que es estratégico, que está ahora mismo en Vermont, justo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Efectivamente. El camino natural para entrar desde el San Lorenzo a las 13 colonias. Eso es. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al fuerte Frontenac. Bueno, aquí yo tengo que es una victoria inglesa, pero no sé si tenéis más detalle vosotros. En 1758, ese mismo año. Ahí creo que empieza a intervenir Wolfe, ahí. No sé si me equivoco. Wolfe ya empieza a tenerlo en el radar a partir de Louisbourg. Aquí lo que veo, bueno, teniente coronel John Bradstreet cogió un ejército de 3.000 tropas, de los cuales, pues bueno, solo 150 eran tropas regulares, el resto eran milicias, y bueno, va a atacar el fuerte Frontenac, que actualmente sí está por la actual Kingston en Ontario. Es cierto que hacen un recorrido a través de los ríos y van a atacar, está en, digamos, en el extremo oeste de los franceses, y es como si les atacaran por un flanco o por la espalda, y realmente es una derrota importante e inesperada por parte de los franceses. Bueno, inesperada no por los números que manejan, sino que no se esperaban que actuaran ahí los ingleses. Y, no pensaban que fueran a pasar por allí. Exactamente. Sí. Ahora lo recuerdo. Sí, que te he interrumpido, tío. No tenía. Esta fuerza de 3.000 británicos sitiará a los 110 franceses que hay en ese lugar y a los. Fijaos qué números. ¿Qué números? O sea, 3.000 británicos contra 100 franceses. Sí, sí. Y al final, al cabo de dos días, se rendirán. Claro, sí. Y luego lo que mencionabas, en 1758 también, Louisbourg, aparece James Wolfe. Correcto. Todo tuyo, Tony. Todo para ti. Bueno, con Louisbourg ya nos desplazamos a un teatro litoral. O sea, ya no estamos hablando de lagos o así. Ya estamos ya por la zona de la costa. Y entonces, Louisbourg, que es atacada, bueno, por el general que lleva el mando británico, es Amherst, si no recuerdo mal. Que bueno, y se había hecho la propaganda francesa, siempre le recuerda por el hombre que le vendió mantas infectadas de viruela a los indios Delaware. Y el otro mando era el otro almirante, creo que era Vernon Crower, o mismo no me acuerdo el nombre, era veterano de la batalla de Cartagena de Indias. O sea, era un hombre, ya llevaba su tiempo, entonces, bueno, había sido un simple subalterno, pero bueno, ya tenía su experiencia, ya había. Y entonces Louisburg fue atacada. En principio, bueno, la fortaleza fue aguantando la posición hasta que, bueno, Joe James Wolfe desembarca y atacando por el sitio menos esperado, bueno, al final logra colocar a los franceses en una posición tan complicada que los obliga a rendirse. Pues en 1758 volvemos, o sea, ya es que empiezan las victorias inglesas. Digamos que es que los franceses tampoco están recibiendo ningún tipo de ayuda por parte de su metrópoli. También hay que decir que la Marina Británica, la Royal Navy, manejaba los mares, tenía bloqueadas a las flotas española y francesa. Y manejaba los mares como le daba la gana. Y el rey francés, aparte de que tenía intereses, ¿para qué se iba a interesar en lo que estaba sucediendo allá en su patio de verano, cuando tiene ahí en su propia casa un lío de narices en Europa, la propia guerra? Bueno, el caso es que están ahí. Están allí los franceses solos. Y en 1758 John Forbes lidera una incursión con Washington para tomar Fort Duquesne por segunda vez. Y bueno, no sé, Tony, ¿me querías mencionar algo? Bueno, no, simplemente el almirante británico era Boscawen. Ah, vale, vale. Pues que quede ahí. El nombre, me estoy haciendo mayor. Bueno, pues que quede constancia de que era el almirante que manejaba. Bueno, estaba el almirante y luego el general era Angest, ¿no? Sí, quiero recordar que era este, sí. Vale. Bueno, volvemos a Fort Duquesne. Pues John Forbes dirige una incursión en el cual vuelve a estar John Washington. No sigue en la misma ruta que seguía la que hizo Braddock. Y sigue la ruta que ahora lleva la autopista de Pittsburgh, creo que sin ir más lejos, o sea, bueno, aprovechamos, ¿no? Y hace un poco lo mismo, ¿no? El caso es que los franceses, cuando ven llegar todo lo que viene, pues directamente destruyen Fort Duquesne. Y bueno, pues encima los ingleses construyen Fort Pitt en honor a William Pitt, que era el primer ministro británico de entonces. El gran William Pitt, increíble, macho. Y bueno, y de ahí saldrá Pittsburgh. Así que Pittsburgh es en honor a William Pitt. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Ya ves. Bueno, pues al final ese fuerte que parecía que era una cosita pequeña, que inició la guerra prácticamente, pues al final pues se convirtió en una gran ciudad y fue tomado finalmente por los ingleses. Tony. Bueno, del ataque a Fort Duquesne, Osprey sacó un título dentro de la serie Raids, Tomahawk Raids in Ohio, y por lo que indicaban allí, bueno, debería parecer que Fort Duquesne era un fuerte grande, inexpugnable, complicado, pero por lo visto el propio Baudrill decía que el fuerte no servía para nada y que se estaba cayendo en pedazos. O sea, y tan pronto llegaron los británicos, viendo el panorama, pues los franceses decidieron quemarlo de arriba abajo, no dejarlo habitable. En vez de resistir allí, se va a tirar en retirada. Creo que ahora es un parque Fort Duquesne. Ah, sí, mira, aquí se llama The Point, en Pittsburgh. No sé si alguno visitará Pittsburgh, pero vamos. Es una zona de Pittsburgh que se llama The Point. Yo no he estado, ¿eh? Así que bueno, pues así mencionarlo. Bueno, volvamos. En 1759, por fin toman Fort Ticonderoga. ¿Alguno quiere mencionar algo de ello? Pues pasamos. Nada destacable. Nada destacable. Lo de la toma de Quebec en 1759, muy rápidamente, ¿eh? Digamos que no es una zona bastante inexpugnable, Quebec es bastante inexpugnable y bueno, pues en una acción bastante sorprendente manda 4.000 hombres John Wolfe a través de un acantilado, que no se dan cuenta los franceses que ocurre eso, y llegan a una zona que es como un rellano desde donde pueden dar batalla mejor. Montcalm lo ve bien, ve factible derrotarlos y saca a sus hombres fuera. Bueno, y aquí, Tony, si quieres comentarlo, porque seguro que lo vas a comentar mejor que yo. Hombre, no digas esto, joder. No, hombre, no. La razón por la que saca las tropas de la posición segura que tienen Quebec es para evitar, para que poder atacar a los británicos antes de que traigan artillería. Entonces, bueno, hay una lucha, hay una batalla que al final las fuerzas británicas acabarán prevaleciendo y en medio de la persecución se dice que debió ser un tirador canadiense. Wolfe es herido, sufre una herida que, bueno, al final llevará a su muerte. De Wolfe hay que decir que era un general agresivo, pero muy bien considerado por el rey. En una anécdota que tiene un cierto paralelismo, creo que esa, no sé si es 100% cierta, porque le veo un paralelismo con otra de la guerra de secesión americana. Cuando un cortesano británico le dijo al rey de Inglaterra que Wolfe era un lobo rabioso, dijo el rey que ojalá Wolfe mordiera a alguno de los otros generales que había en el teatro de operaciones para que pudiera contagiarle un poco de agresividad. Eso suena un poco a lo de Ulises S. Grant. Es como lo de Grant con eso de qué marca de whisky toma para dársela a mis generales y a ver si espabilan. Sí. Por suena eso igual. Tampoco, eso lo pongo muy en pinzas. Y bueno, y en la lucha, Montcalm también sufrirá un balazo en el abdomen que obligará a retirarlo a Quebec. Y mientras es atendido por el médico, que ya le dice que le quedan pocas horas, dirá sus últimas palabras, que dice que al menos se ahorrará el ver Quebec caer en manos inglesas y, bueno, acabará muriendo y quedando los dos. La campaña tiene, son los dos nombres grandes, Wolfe por el lado británico y Montcalm por el lado francés. Y prácticamente, pues hasta al final los dos morirán simultáneamente, dando fin prácticamente a la guerra. Sí, prácticamente, porque la guerra dura, creo que un añito más, pero bueno. Decir que Wolfe, si alguno va a Londres y va a Westminster, tiene una donde está su tumba. Bueno, la estatua que tienen puesta ahí es increíble, la verdad, es de las mejores que tienen allí dentro de, y ya es decir, dentro de Westminster, ¿eh? Es impresionante. Bueno, decíamos que prácticamente se acababa. Bueno, los iroqueses terminan, todas las tribus se terminan de aliar con los ingleses en 1759, y en 1760 pues tres ejércitos se dirigen a Montreal y sin pegar un tiro pues la rinden, porque bueno, era obvio que ya no podía hacerse ya, y prácticamente acaba la guerra de los siete años, termina enseguida, en dos años después, y pues han expulsado a los franceses de Canadá. Tony. Sí, la guerra. En esta guerra los británicos aplican la estrategia que comentamos en el Histocast de Federico el Grande, de conquistar Inglaterra en las orillas del Rin. Básicamente, obligando a los franceses a destinar muchas tropas al teatro de batalla europeo, donde está, pues lo he dicho, Federico de Prusia y el cuerpo expedicionario del duque de Cumberland luchando contra ellos y amenazando la propia metrópoli, impiden que los franceses traigan refuerzos allá a América. Llega hasta el punto que Montcalm, después de Ticonderoga, aprovechando la victoria y que la moral está alta, envía a uno de sus lugartenientes a Versalles para mirar de conseguir que les envíen más tropas, que les traigan más refuerzos. Y sus peticiones son rechazadas cortésmente, e incluso se dice que un cortesano le dijo que cuando la casa se está quemando no nos preocupa el establo. Sí, sí. Una sí. cosa parecida. O sea, en plan sí, diciendo, sí, sí, sí. Es un poco lo que quería mencionar yo antes. Sí, es exactamente esa frase, porque la había oído. Bueno, decir también otra cosa, que es que claro, están en tal situación de bloqueo los franceses y no recibían ningún tipo de ayuda, que tampoco tenían regalos, importantísimos los regalos que se les hacían a los indios. Sin regalos no hay alianzas, ni se podían mantener las alianzas, con lo cual si escaseaba de todo, si escaseaba la pólvora, si escaseaban las armas más los regalos y tal y cual, pues imaginaos lo que suponía eso para la alianza con los indios. No, imposible mantenerlo. Total, que Francia termina siendo derrotada. Bueno, vamos a pasar a otra guerra. Y la echan a América del Norte. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, volvemos un poco al pasado, a la guerra Tuscarora. Aquí te toca a ti, David. Volvemos al pasado, a 1711-1715. 15. Sí, la guerra Tuscarora, que es la que los Tuscarora, que había hablado anteriormente Tony de ellos, que aparecieron después allí en los grandes lagos con los iroqueses. Vamos a explicar uh-huh. por qué es esto. Estas guerras tuvieron lugar en Carolina del Norte. Y comenzaron, pues, como comienza entonces. Era una zona en un principio pacífica, no había mayores problemas hasta que empieza a haber, pues, problemas con las tierras, robo de tierras, problemas con enfermedades. Total, que los Tuscarora tenían dos contingentes principales. O sea, un contingente al norte, cuyo jefe se llamaba Tom Blount, o le llamaban así, y un contingente en el sur, cuyo jefe se llamaba Hancock. Entonces, este jefe Hancock lo que hacía era atacar a los colonos, los secuestraba, pedía rescates por ello y tenía una, digamos, una situación más tensa con los ingleses. ¿Qué es lo que hicieron los ingleses? Pues le propusieron al otro jefe, a Tom Blount, que atacara a Hancock y le ofrecieron que se quedara con sus tierras. De hecho, pues este jefe aceptó, atacó a Hancock y lo derrotó y le quitó sus tierras. Y estos Tuscarora, pues fueron los que luego emigraron a la zona de los Grandes Lagos y posteriormente entraron estas alianzas. Mientras que los de Tom Blount, pues se quedaron en la zona y fueron reconocidos porque había este reconocimiento tan extraño que hacían de rey. Y llamaron rey Tom Blount. O sea, los colonos reconocían a los jefes indios como reyes. Una cosa así graciosa y curiosa. Y luego tenemos otra como guerra. Como al King Philip. Sí, como al rey Felipe. O sea, es que realmente, o sea, no es que le llamaran así en plan sorna, sino que ellos, como veían una tribu india, veían a un gran jefe, pues le reconocían como rey. Entonces hacían el trato entre la colonia y el rey tal. O sea, era una cosa así muy curiosa. Y luego hubo otra guerra también, pero esta vez situada en Carolina del Sur, la guerra de los Yamasee, de 1715 a 1716. Y hablar que los Yamasee, pues eran, en un principio eran aliados de los españoles en la zona de Carolina del Sur, donde hablamos también de estas guerras de la reina Ana, que hubo todos estos conflictos con las misiones. En un principio traicionan a los españoles y se unen a los ingleses, que los ingleses les ofrecen tierras a cambio. Entonces la zona cambia de manos. Luego en 1715 se rebelan contra los ingleses, atacan las colonias, matan a 90 británicos. Los británicos pues se soliviantan, empiezan a atacarlos y los derrotan. Entonces los Yamasee, una vez derrotados, vuelven al redil y cruzan la frontera y se dirigen a la Florida española. Luego, en sucesivas guerras, cuando Florida llega un momento en que es conquistada por los británicos, y hay un montón pues de españoles, de esclavos y de tribus indias aliadas de los españoles que tienen que salir de allí y dirigirse a Cuba. Entre ellos están los Yamasee. Y una vez pues que es de vuelta Cuba, o sea, en Florida, los españoles, pues los Yamasee directamente ni vuelven, ni se quedan en Cuba. Es curioso el caso de esta tribu, cómo viaja desde la zona de Carolina del Sur hasta Cuba. Sí, la verdad. Madre mía. Bueno, tengo aquí otras guerras, la guerra Natchez, que son 1716-1729. Y bueno, la verdad es que son muy curiosas, son tres guerras en realidad. Son de la tribu de los Natchez, aquí hay que viajar directamente a Luisiana. Y los Natchez pues eran de la zona de la ciudad que existe ahora, que se llama Natchez. Y se enfrentan a los propios franceses, que eran los que estaban allí. Bueno, son tres guerras y bueno, digamos que hay un empeoramiento de las relaciones. Y en ese empeoramiento, pues los Natchez hacen un ataque sorpresa y masacran a los franceses, a todos los franceses de Natchez, a todos, no dejan uno vivo. Y bueno, pues toman el fuerte Rosalí y prácticamente lo destruyen. El caso es que los franceses pues reaccionan, contraatacan y en 1731 no quedaban Natchez. Es decir, estamos hablando pues de si la guerra terminó en 1729, en 1731 ya no había. Con lo cual habla muy a las claras de lo que pasó. Bueno, los franceses no se tomaron su venganza. No vamos a entrar mucho más. La guerra de Damer. No sé si queréis alguien hablar de la de Natchez. ¿Alguien quiere mencionar algo más? ¿O seguimos? Seguimos. Por anda que seguimos. No hay guerras. Vamos para adelante. La guerra de Damer. O del padre Raleigh, que era jesuita. O Lovewell. O de los tres años. Bueno, pues. Bueno, tres años. Yo aquí tengo 1724, 1725. Pero bueno, el caso es que Damer era uno de los gobernadores, creo que era de Massachusetts, Y Lowell era de otra zona, no me acuerdo cuál era. Y el padre Raleigh era un jesuita que de los franceses. Esta guerra es entre Inglaterra y la Confederación Wabanaki. Bueno, contra la Confederación Wabanaki. Y sucede en Nueva Inglaterra y en Nueva Escocia. Bueno, viene todo a cargo de los conflictos fronterizos con intereses franceses en los que se asientan poblados indios y misiones. El caso es que los franceses lo que hacen es, bueno, el jesuita este, el padre Raleigh, levanta esos pueblos, la Confederación Wabanaki, contra Inglaterra. El caso es que finalmente el conflicto se resuelve a favor de los ingleses en Norwich Walk y por lo que tengo entendido, tanto Dahmer como padre Raleigh mueren. Bueno, el padre Raleigh lo ejecutan literalmente. Bueno, de hecho, si alguno busca información del padre Raleigh, pues hay incluso grabados de cómo lo ejecutan, en fin. Es muy curioso porque también muestran así lo que es el poblado, ¿no? Así con sus tipis y sus historias, pero la iglesia bien construida. No sé, me llamó la atención. ¿Alguien quiere mencionar algo sobre esta guerra? Siguiente. Siguiente. Bueno, pues esta guerra pues va a continuar después con la guerra del padre Lelotre. Es decir, con otro... Vaya nombre de guerra ya que pone. Claro, es que vienen muy relacionadas y vuelve a ser un poco lo mismo. Inglaterra contra Francia, esta vez ya Francia se inmiscuye. Contra Francia, los Micmac, Acadia, la Confederación Wabanaki y sucederá es la milicia de Micmac y la milicia de Acadia. Y la Confederación Wabanaki y sucederá en Acadia y Nueva Escocia. Bueno, viene a ser un poco lo mismo, tensiones fronterizas y asentamientos. El tema está que esto ya sí que estaba en zona, yo creo que ya era zona, me puedo confundir, pero creo que era ya parte inglesa. Nos acordamos de eso de que toman Acadia, ¿te acuerdas, David? Que sí, lo hemos mencionado. La zona de contacto entre Nueva Francia y Nueva Inglaterra. Eso es, pero que antes había sido francesa. Exacto, donde claro, había un encuentro entre los distintas religiones, o sea, los misioneros de uno y otro bando, pues haciendo alianzas con los indios. El caso es que, bueno, pues finalmente los los ingleses empiezan a meter asentamientos protestantes y en zonas que eran católicas y de clara influencia francesa. Y claro, los propios curas y tal, pues promueven que se levanten contra los ingleses. El caso es que con esas tensiones pues se desencadena la guerra, que empieza en 1749 y termina en 1755, y bueno, se termina resolviendo en la batalla del fuerte de Beausejour, perdón por mi francés, Beausejour, en 1755, tras dos meses de asedio, y bueno, termina con victoria británica. El caso es que pasamos a otra guerra. La guerra quedan pocas. Venga, que ya quedan pocas. Sí, quedan poquitas. La guerra Anglo-Cherokee, 1759-1761. Esta enfrenta a los Cherokees contra Inglaterra. Tiene lugar en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. ¿Alguno la quiere mencionar? Fíjate dónde eran originarios los Cherokee y dónde acabaron los Cherokee. ¿Dónde terminaron? Porque yo me pierdo. Se enfrentaron en las grandes tierras contra cuando fue la conquista del oeste. Y la verdad es que eran originarios de aquí. Así que creo que fue Andrew Jackson el que al final los echó en un suceso que dicen que es el suceso más triste de todos los nativos americanos, que fue la larga marcha de las lágrimas, que le movieron a todos desde sus zonas y les llevaron al exilio, o sea, a todo el pueblo Cherokee. Pero bueno, eso es adelantar un poco todos estos sucesos. Fueron ya después de la Guerra de Secesión Americana. Bueno, pues el caso es que descontentos porque estos habían ayudado a la toma de Fort Duquesne, descontentos porque no les habían entendido que no habían recibido lo pactado como ayuda en esa toma, en la guerra franco-india. El caso es que incluso antes de que se acabe Ya hay incidentes y muertos, porque es que, vamos a ver, esta guerra se solapa con la propia guerra franco-india, ¿no? O sea, la de los 7 años. Todavía no se ha terminado esa guerra con los franceses cuando estos tíos se rebelan. Hay incidentes, hay muertos, esto es lo habitual. Es decir, es que si nos ponemos a hablar de cada incidente, se podría decir, pero es tremendo, o sea, no acabaríamos nunca. El caso es que los ataques indios son respondidos por el gobernador de Carolina del Sur, un tal Littleton, con una columna de 1.100 hombres. Los Cherokee mandan una delegación para parlamentar, que es capturada, y bueno, también los Cherokee son un poco primos porque les capturan 29 jefes indios, en fin, una cosa tremenda. Y en 1760 sucede el ataque al fuerte Príncipe Jorge para rescatar a esos prisioneros. Los ingleses resisten, pero matan al comandante del fuerte. Es decir, los indios matan al comandante que defiende el fuerte, y su sustituto inmediato ordena ejecutar a los prisioneros. Total, que los indios, pues ya viendo que no hay motivo para tomar el fuerte, pues desisten y se van. Hay un ataque también al fuerte 96, al fuerte Dobbs también, Amherst, que es del que mencionábamos antes, el general que está al mando de las fuerzas inglesas allí en la guerra de los 7 años, manda a Archibald Montgomery con un ejército de 1.200 hombres, con principalmente Royal Scots y Highlanders. Volvemos a lo que decía Tony, de que eran la élite del cuerpo británico, ¿no? Tony, quería mencionar algo, ¿no? Sí, muchos de esos escoceses, claro, las guerras que tienen lugar allí en América, no hace más de 10 años tuvo lugar las guerras jacobitas, la derrota de los clanes escoceses en Culloden. Y tanto por la pobreza en la que quedó Escocia tras estas campañas, como también por el hecho que los kilts y la ropa tribal, bueno, la ropa de los clanes escoceses era prohibida de llevar, excepto si la llevabas en servicio del rey en el ejército, muchos prohombres escoceses optaron por unirse a estos regimientos, tanto la Black Watch como los Royal Scots o los diferentes regimientos de Highlanders que lucharán con mucha distinción en ese frente. Uh-huh. Qué curioso. ¿Sí? Bueno, pues la verdad es que me llama muchísimo la atención. Yo decía, ¿cómo es que luchan tan eso? Pues que también era una forma de lucir sus cosas. Me parece súper, súper curioso. Bueno, seguimos. El caso es que este Archibald Montgomery, con esos 1.200 hombres, empieza a arrasar por los Cherokee hasta que es derrotado. El tío va, pum, pum, pum, pum. Es derrotado en el paso de Echoe. Bueno, derrotadísimo, vamos. Hacen una masacre. En el fuerte Loudoun también cae, es decir, que los ingleses sí que con esa incursión estaban victoriosos, pero les pegan la paliza de Echoe en que probablemente sea una emboscada, y en el fuerte y también cae un fuerte suyo. En 1761 James Grant sustituye a Montgomery, y esta vez con 2.600 hombres, es decir, más del doble de lo que llevaba antes, derrotan a los Cherokee en el paso Echoe, es decir, consigue ya por fin la victoria. Y arrasa 15 poblados y sus campos de cultivo. Y finalmente los Cherokee se avienen a firmar un tratado. Y bueno, por fin llegamos a la famosa rebelión de los Pontiac. Que si alguno quiere contarla, si le apetece. Y si no, la cuento yo, vosotros mismos. Los indios con nombre de coche. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que esta rebelión prácticamente... a ver, hay tres guerras que explican el nacimiento de Estados Unidos, aparte de la guerra de independencia. Las tres guerras podemos decir que es la que has mencionado, la de Rey Felipe. Yo creo que la guerra de los 7 años, muy claramente. Y esta rebelión de los Pontiac, porque aquí es directamente los propios colonos se defienden y ven que se pueden defender perfectamente y son autosuficientes, o sea, que se pueden defender bien ellos mismos de un enemigo. No sé si vos estáis de acuerdo o no. Sí, ya era en plena expansión, pues no me equivoco, Pontiac, que he dicho los que es porque los Pontiac eran unos indios que se encontraban en la zona de los Grandes Lagos, donde, claro, el nombre de la marca de coches viene de estas tribus indias que están en los alrededores de Detroit, ¿no? Bueno, no, más que de las tribus indias, del jefe, del jefe indio Pontiac, que era un jefe Ottawa. Bueno, vamos a ver, numerosas tribus, de hecho tengo aquí, ya, pues es que si no nos perdemos con el número de tribus, tengo apuntado numerosas tribus de la zona de los Grandes Lagos, es decir, no todas, pero vamos, todos los que estaban allí, esto es un poco lo he dejado caer antes, cuando desaparece Francia, muchos estaban aliados con Francia, porque si ganaban los ingleses, ya solamente había uno con el que enfrentarse. Y a ellos les gustaba que hubiera una dualidad y jugar entre medias los dos, como en un puñado de dólares. Igual, funcionar con ambos. El caso es que desaparece Francia. Y encima a ellos veían peor a los ingleses que a los franceses. ¿Por qué? Porque los ingleses venían mucho más colonos, eran mucho más numerosos, hacían mucha más presión sobre las tierras, es decir, venían presionándoles a ellos, y los franceses no los veían tal amenaza. Y cuando se aparecen los franceses, se quedan estos como diciendo, ostras, ¿y ahora qué? Y es que la rebelión de los Pontiac viene de ahí directamente, porque es que empieza en 1763, y es que cuando se firma la paz de la Guerra de los Siete Años, el Tratado de París. El caso que, bueno, pues las numerosas tribus de allí de los Grandes Lagos se enfrentan a Inglaterra. Bueno, aquí tenemos una serie de razones. Vemos aquí que hay un descontento indio por la política de Geoffrey Hammers, que es el general que tenía el mando de las fuerzas inglesas en la Guerra de los Siete Años. Entonces se queda ahí como de mandamás, ¿no? El caso es que a los aliados les retiran los regalos. Eso es imperdonable, es decir, el agua de fuego importantísima. Se le limita el acceso a la pólvora. Me quitan los rifles, fatal. Y encima me tratas como un perro. O sea, los trataba como inferiores, no como a sus aliados. Y claro, eso no le gustó nada a los propios indios. Luego además tiene el problema que explicaba antes, la inmigración inglesa, que no paraban de llegar colonos y claro, los colonos necesitaban tierras y veían la oportunidad, tierras que no era de nadie, bueno, no era de nadie, era de los indios, pero no se la tenía que comprar a nadie y era una manera de salir adelante, de forjarse un futuro, ¿no? Y luego es que aparece un profeta Delaware, o sea, de la tribu de los Delaware, que se llama Neolín, y empieza a decir que es que hay que hacerle la... Bueno, hay que decir que este profeta mezclaba cosas del cristianismo, aunque os parezca mentira, y cosas de las tradiciones indias, ¿no? Y empieza a decir que es que hay que echar a los ingleses, les anima a todos a tirarlos al mar, a que no puede ser, y bueno, y todo esto, y se encomienda al gran salvador del mundo. En fin, eso de gran salvador del mundo en su momento a mí me pareció que venía un poco con el cristianismo, y luego me di cuenta que sí, que este señor pues mezclaba ambas cosas, está constatado Tony. Cuando hablas de mezclar cristianismo con ideas nativas, no puedo olvidar recordar en una tierra tan lejana como China los Taiping, que hay lo mismo, hay esa mezcolanza de ideas cristianas con las ideas locales, con la única idea de echar a los forasteros, a los colonos. Uh-huh. Tú fíjate qué paralelismos en un sitio y en otro. Y no tenían nada que ver ni han tenido contacto, ¿eh? Qué curioso. Bueno, pues el caso es que los indios, esto no lo hemos mencionado, pero tenían una manera de comunicarse que era a través de una serie de cinturones que se llaman wampum. Aunque en realidad los wampum son las piezas, vamos, si no tengo yo mal entendido, son las piezas que forman esos cinturones. Seguro que los habéis visto alguna vez como ornamentos indios y tal. Y dentro y lo que hacen es como una especie de mosaico, ¿no? En esos cinturones, y a través de ese mosaico se mandan mensajes en clave y se lo intercambian las distintas tribus, y de esa manera es como que se van mandando mensajes que a lo mejor los occidentales no pueden entender. Sí, totalmente desapercibidos, pasan a los ojos que no entiendan ese tipo de código. Exactamente. Y entonces lo que organizan es una verdadera revuelta, una rebelión en contra de los ingleses. Los ingleses, que además se habían envalentonado un poco y habían empezado a hacer una serie de fuertes así alrededor de los grandes lagos, ya se habían extendido un poco y los habían hecho incluso rodeando poblados indios, en fin, como para controlar la población india, un poco amenazante, ¿no? Y los propios indios estaban pues descontentos, ¿no? Por eso estaban muy amenazados. El caso que Pontiac, un jefe Ottawa, pero bueno, que también hay otras tribus como los Senecas, que también son conocidos como los Mingos, los Delaware, los Hurones, los Miami, los Shawnee, pues encabeza esta rebelión. No está muy claro si... porque esta rebelión empieza con el asedio a Fort Detroit. Entonces, la discusión es que hay es... vale, asedian a Fort Detroit. Pero eso... empiezan a asediar también otros fuertes, ¿no? Una vez asedian Fort Detroit. Y sucede todo tan rápido que no saben si es algo coordinado, y en esas están las discusiones, o fue una cosa que se fue propagando. No está muy claro. O sea, ahí están las discusiones actualmente. Y bueno, pues el caso es que asedian Fort Detroit sin éxito, porque Fort Detroit no cae. Pero sin embargo, sí que al extenderse a otros fuertes, sí que caen. Aunque asedian muchos más de los que voy a mencionar, porque los que voy a mencionar son todos los que caen. Podríamos mencionar cómo cae cada uno y cuántos muertos. En algunos hay muertos y en otros dejan salir a la tropa y la masacran, o en otras dejan salir a la gente y los respetan. Es decir, hay variedad, ¿no? Pero la mayoría de ellos, lo normal es que los mataran a todos. Bueno, pues aquí tenemos la caída de otros fuertes. Tenemos Fort Sandusky, cae. Fort Owyatenon, cae. Fort St. Joseph, cae. Fort Miami, cae. Aquí tenemos Fort Michilimackinac. Michilimackinac cae, pero cae de una manera muy, muy curiosa, que ya la explicó Alejandro en el de Cagas Terrestres, Histocast 61. Y bueno, ahí menciona pues que están jugando, que cada cierto tiempo jugaban al juego de la Cross. Y bueno, pues iban ahí una tribu invitada y una tribu que era la tribu que había allí, ¿no? No sé si eran los Ottawa. El caso es que empiezan a jugar y bueno, pues en una de esas tiran la pelota para dentro del fuerte. Estaban todos los soldados viendo cómo jugaban y bueno, pues no, tenían las puertas abiertas. Antes se habían metido las mujeres ahí a comerciar y todo eso, pero lo que tenían ahí era escondidas armas, y entonces cuando van a por la pelota, así como todos así en tromba, que la pelota se ha metido, las mujeres les arman y pasan a cuchillo a toda la guarnición. Bueno, eso lo explica mucho mejor Alejandro en el Histocast 61. Una de las cagadas más gordas de los ingleses. Y bueno, aquí tenemos también que cae Fort Venago y Fort Lebeuf y Fort Presque Isle. Pero bueno, estos caen un poquito después que los anteriores, que caen prácticamente inmediatamente. Y también asedian Fort Pitt. Bueno, esta realmente es una rebelión bastante importante y que se va a alargar pues 3 años y que va a tener pues unas connotaciones de odio contra los indios bastante importantes. De hecho, tenemos aquí a los Paxton Boys, que son unos, bueno, ¿cómo decirlo? No sé si son chicos o son gente levantisca que va contra indios que estaban cristianizados, que no tenían nada que ver con esa rebelión de los Pontiac y que vivían entre ellos y que incluso tuvieron que ser protegidos, pero a pesar de ser protegidos los mataron. De hecho, los tenían como un presidio, protegidos de la propia población de colonos, y fueron allí al presidio, abrieron las puertas y los ejecutaron. Es decir, que Estos Paxson Boys lo que muestran es una pues la intolerancia de un sector de los colonos contra todo lo que tuviera que ver con los indios. No distinguían indios buenos, indios malos, los consideraban todos prácticamente enemigos, aunque ellos decían que eran de los indios enemigos, pero bueno, en realidad era una excusa, me da la impresión. No sé si queréis alguno mencionar algo sobre esto. Pues es el primer caso ya de dicotomía entre, o sea, el mundo indígena y el mundo colonante, porque anteriormente en todas las guerras prácticamente vemos que sí que hay alianzas más transversales. Aquí ya con este caso estamos viendo, o sea, grupos a lo mejor de colonos que ya habían nacido en Estados Unidos, que no tenían, en las colonias británicas, que no tenían absolutamente nada que ver con la metrópolis y que directamente, atacaban a los indios, en claros casos de racismo. Es muy curioso ya cómo empieza a evolucionar este tipo de pensamiento en las colonias. Yo no lo quería decir, pero es que parece si fuera el sur y con el Ku Klux Klan o algo así, ¿sabes? Muy parecido. Sí, pero es eso, ya cuando está asentada la población completamente, cuando directamente, son gente que han nacido, se han educado con los indios al lado, no es digamos, unos colonos que han venido desde el otro lado y se han puesto ahí. Bueno, pues vamos a seguir con la guerra y caso que no van bien las cosas para los ingleses y destituyen a Harmest, que es en realidad el principal culpable de esta rebelión, porque bueno, yo creo que si les hubiera dado bien de regalos, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no hubiera sucedido eso, o por lo menos no con tantas tribus unidas. El caso es que destituyen a Amherst, por Thomas Gage. Lo primero que hace Thomas Gage, manda dos expediciones, y mientras está mandando dos expediciones se da cuenta que lo que tiene que hacer es cerrar uno de los frentes. Entonces cierra un tratado que se llama el Tratado del Niágara y de esa manera se quita de un frente, y entonces organiza otras dos expediciones, incursiones contra el frente que hay al oeste. Digamos que esto es todo en la zona de los Grandes Lagos. Si os sacáis un mapa, veis que la zona del Niágara es la zona norte y, digamos, este del frente inglés. Y la zona oeste es donde están pues todos estos fuertes que hemos dicho que habían caído, donde está Fort Detroit, Fort Miami, etcétera. Sí, la línea de las que es entre Detroit y Pittsburgh, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente. Entonces lo que hace es cierra uno de los frentes y se lanza por el otro. Es muy claro la estrategia de Thomas Gage, muy inteligente. Y finalmente, Pontiac termina teniendo que cerrar un tratado con ellos. No sé si queréis mencionar algo más de esta guerra. O pasamos a la siguiente. Next. Pues pasamos ya a la siguiente. Pues venga. ¿Cuántas quedan? Nada, nos queda la última. Ya la última. Bueno, sí, no me lo puedo creer. Bueno, nos queda la guerra de Lord Dunmore. Entre los Shawnees y Mingos contra la colonia de Virginia. Como has dicho, los Mingos. Sí, los Mingos, sí, exactamente. Vale. No, oye, te digo una cosa. Así hablando, vamos a hacer así un pequeño apartado. Hablando de nombres curiosos de los indios, a ver, sin pecar así de ignorantes y de que nos reímos, pero hay una tribu de los apaches que se llaman Mogollón. Los apaches Mogollón. Claro, que vienen en Mogollón, o como que vienen los apaches Mogollón. Yo creo que la palabra Mogollón viene de eso. Estoy convencido, pues porque debían ser Mogollón, tío. Te lo digo en serio. Estaban los mezcaleros, los llaneros, los Mogollón. Había muchísimos, sí, exactamente. Había muchísimos. Bueno, podríamos entrar en eso, pero a saco. Pero bueno, ya hablaremos con Hugo para hacer uno sobre la zona de Nueva España y todas las guerras que se tenían con los apaches y tal, que es súper apasionante. Bueno, volvemos a esto. Pues teníamos que los Shawnees y los Mingos se enfrentan a la colonia de Virginia, y tenemos pues un ataque ordenado por el gobernador de Virginia, Lord Dunmore. Esta guerra, bueno, antes se menciona que hay tres guerras que son las que llevan a la guerra de Estados Unidos, a la guerra de independencia de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Y esta guerra, digamos que es, podría considerarse, y de hecho es muy considerada por muchos, parte de la guerra de independencia de Estados Unidos. La primera batalla se produce en esta guerra, y diréis, pero si es en 1774, y ahora lo veréis. Este Lord Dunmore era el gobernador de Virginia, y entonces lo que hace es ordenar un ataque a la zona de Fort Pitt. De hecho, es que toma Fort Pitt. ¿Qué pasa? Que lo que quería era distraer, fue una maniobra de distracción, pues para aplacar los ánimos independentistas que ya había en esa época. Entonces, bueno, pues se considera, no se deja de ser una escaramuza, una incursión y tal contra estos indios. No es una guerra así que dura varios años y tal, pero vamos, el caso es que, como curiosidad, pues esto, que toma nombre de este señor, del Lord Dunmore, que busca la manera de distraer la atención y que toda la colonia se ponga a pensar en la guerra de los indios en vez de en lo que estaba en ese momento, que era lo de a ver si nos independizamos o a ver si nos trata mejor el rey de Inglaterra porque nos trata como segundones, etcétera, etcétera. La verdad, me ha parecido curiosa. No sé si la conocíais. No sé, pero después de tanta guerra sí que tenían a unos cuantos milicianos listos, sí, para el levantamiento, bien entrenados, ¿eh? Sí, sí. Y fíjate que es que eso es una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿eh? Es decir, sí, bueno, si eran milicianos, no sé qué, sí, eran milicianos, pero tenían más guerra que la leche. Porque que más que menos había ido a combatir o tenían padre, un hijo, no sé, todo el mundo sabía disparar un arma. Que se lo digan a Chato. Sí, esa es la cultura norteamericana, es por eso a nosotros siempre nos impacta tanto, aunque en la europea, claro, en su momento también la gente tenía armas. Pues es que aquí, al final, pues como las autoridades reales son más férreas, sí que al final se le quitó a la población las armas, pero en Estados Unidos es esa costumbre y viene de esa época, de cuando tú eres un colono, tú eres un tío que tienes tu tierra y la tienes que defender con tus armas. Exactamente. Y no es tanto de depender del ejército del Estado, sino depender de tu comunidad, de tu colonia y de tu grupo de familias. Por eso tienes ese tipo de hacer milicia americano. Es que es una vida de frontera. Es una vida de frontera como en España cuando la Reconquista, que todo el mundo se formaba en las milicias de las ciudades para ir a la guerra con el rey. Exactamente. Es decir, cada uno tenía que saber combatir y defender su territorio. Y en esa época, porque muchas veces se menciona tienes que tener el arma para defenderte el inglés. Es que van más allá de eso, es muy anterior. Tienes que defender tu terreno, defender a tu familia, y muchas veces no vas a poder defender. Tienes que defender tu comunidad. Ojo, el sentimiento de comunidad en Estados Unidos, es decir, a lo mejor con el vecino no te llevas, pero eso de la comunidad sí que es importante, ¿eh? Es una cosa curiosa. También está la dicotomía entre esto y gobierno federal, que luego se resolvió en la guerra de secesión. O sea, de si llegaba a ser más importante para algunos el Estado propio, o sea, las costumbres estatales y la ley estatal, que la ley del propio país que se formó. O sea, que sí, sí. Todas esas dicotomías al final se fueron resolviendo en guerras a lo largo de los años. Uh-huh. Yo tenía una frase por ahí, la voy a buscar, pero bueno, no, ahora mismo no me acuerdo. Tony, ¿tú quieres comentar algo de esto? No, poco más puedo añadir lo que habéis puesto, hablando de la ética esta del ciudadano soldado, del ciudadano que defiende su territorio y su lugar contra las incursiones de los forasteros, sean los indios, sean los soldados de su majestad que vienen a cobrar sus impuestos. Allá me acuerdo de la frase, venía a decir así una frase de estas, que era que Washington formó los Estados Unidos de América y Lincoln formó Estados Unidos de América. Que es un pequeño matiz. Una cosa son los Estados Unidos y otra cosa es Estados Unidos de América. Hombre, es que Lincoln fue el que lo convirtió en un país, porque como dice su nombre, antes eran una serie de Estados Unidos. Los Estados. Eso es. Entonces, me llamó la atención, se me ha grabado y lo he recordado. Claro, por bueno, eso ahora mismo muchas veces le llaman ellos, o sea, si tú debes en la cultura americana, ellos se refieren a sí mismos como América. como para hablar del país. O sea, no es tanto como nosotros llamamos Estados Unidos o como ellos también se llaman USA y tal, pero sí que lo de América se suele autorreferir mucho a ello. Así como costumbres americanas. Bueno, pues el que quiera saber un poco de la guerra de secesión, que hablamos un poco de esto, pues tenemos un Histocast. Pero nosotros recomendamos como continuación de este... porque es la lógica normal de por fechas, ¿no? No me sale la palabra cronológica. Sería el Histocast 25 de la independencia de los Estados Unidos de América, porque vendría a continuar este Histocast sobre indios, que realmente toca prácticamente toda la historia de Estados Unidos, la verdad. Luego viene el de 1812 y luego el de la Guerra de Secesión. Madre mía, si lo hemos hecho entero ya. O sea. Sí. Y entre medias, pues tendremos que la próxima temporada hacer el de Guerras Indias, parte 2. Hasta Little Before. Bueno, pues nada, nos emplazamos para entonces, pero vamos a recomendar bibliografía. A ver, ¿qué recomiendas, Tony? Bueno, yo te... Aparte de querer aprovechar, pues para sugerir también podríamos hablar de las incursiones americanas en Berbería, el rey de Decatur y así, que también daría un tema muy interesante. Yo, para ir preparando esto, bueno, como siempre apoyándome en Osprey, sacaron un específico que resume todo el tema que se titula Empires Collide, The French Indian War. Sí, sí, además el título es muy apropiado, Porque es que es, no sé si trata solamente esas guerras o trata más, pero vamos. Bueno, se limitan a la franco-india. Pero es que mencionas otras de introducción, pero... Con eso es que te haces a la idea perfectamente, porque es que es como la guerra central de las guerras indias, yo creo. Y intervienen los europeos y tal. La verdad está muy, muy bien. ¿Qué más tienes, Tony? No, y a todo lo demás que tenéis, bueno, aparte de los Ospreys de las diferentes campañas, que hay uno de Louisbourg, otro de Quebec, otro de Ticonderoga, el que también me gustó bastante, pues bueno, son unidades por las que tengo plena debilidad, pues bueno, esos hombres con faldas que eran la infantería Highlander, que tienen un específico de Highlander Infantry in the Seven Year War dentro de las unidades de... Recordar que es en el Warriors, en la serie Warriors, sí. Bueno, pues como lo hemos mencionado bastante, vamos a recomendar un librito que es de 1826, que se llama El último mohicano. Que, bueno, pues es de James Fenimore Cooper y, bueno, por supuesto tiene su película. Bueno, el que la quiera ver, bueno, la verdad es que está muy bien ambientada, Y la banda sonora es estupenda. Yo creo que está muy bien ambientada. Hay escenas... Por ejemplo, cuando parlamentan y todo eso, se ve muy bien. El tema de uniformología está fenomenal. El sitio a Fort William Henry, creo que se llamaba así, ¿no? El fuerte. Está genial. La verdad es que es una película redondísima. Encima unos paisajes alucinantes. En fin, muy bien, muy bien. Y lo que es el entramado histórico, pues está bien traído, la verdad, fenomenal. Así que recomendarlo. Bueno, está apoyado en una novela, así que todo sale mucho mejor, ¿no? Todo más romántico. Sí. Luego, recomendar un documental que hay, y lo podéis encontrar en YouTube, que se llama La Guerra Franco-India. Tiene 4 capítulos y lo emitió la 2, o sea que no es sospechosa de nada, Que conste. No es sospechosa de cosas... Ni canal de historia, ni Osprey, ni nada que obvies. No es sospechosa de nada. Es, por supuesto, producida en Estados Unidos y lo enfocan todo como a que condujo a la propia independencia de Estados Unidos y se centran mucho en Washington y tal. Pero sí que es cierto que te explican cómo fue la campaña de unos y otros y está bastante, bastante, bastante bien. Yo lo recomiendo. No la he visto, pero sí la he escuchado, ojo. O sea, quiero decir que para que sea así y que se entienda, pues está bastante bien. Y luego recomendar, tengo aquí el libro que ya lo hemos recomendado 400 veces, que sea el de Banderas Lejanas, de Fernando Martínez Lainez y Carlos Canales, en el cual, pues bueno, pues pues tratan toda la influencia, cualquier intervención española en Estados Unidos antes y después de la independencia, pues hablan ahí. Hablan de la Pachería, hablan de Pánfilo de Narváez, hablan de San Agustín, de este señor, de Pedro Menéndez de Avilés, que bueno, por cierto, que allí lo tienen veneradísimo, y bueno, y que está enterrado en Avilés, o sea que podéis ir, yo estoy en los dos lados, es decir, que conozco la ciudad que fundó y donde está enterrado allí en Avilés, y bueno, pues habla de todo lo que busquéis muy extensamente de las expediciones que se mandaron, así que os lo recomiendo, y habla de, por supuesto, de los apaches. Así que nada, pues no sé si tú, David, quieres recomendar algo. Pues nada más, yo creo que con todo lo que habéis dicho, perfecto. Tampoco es que sea un tema en el que haya una gran bibliografía, ya lo hemos dicho al principio. Tienes que picar, ¿verdad? De un sitio a mí, de otro. Yo de donde más he picado, a lo mejor, también porque me gusta mucho, es revistas tipo National Geographic, sí que tienen artículos, sobre todo referidos al modo de vida de los antiguos nativos o de los primeros colonos, pues como hemos hablado de Jamestown, de cuando hizo la excavación arqueológica para ver que realmente el fuerte todavía seguía allí. Y más o menos sí que es otro de estos temas donde tú mismo tienes que ver el punto objetivo de todo, porque no hay, digamos que ni una historiografía clara, sino que hay varias versiones. Sí, sí, sí. A mí, sobre todo, lo que me ha sorprendido de esto es, bueno, el salvajismo desmedido. O sea, desmedido a mis ojos, pero es que cuando entonces, lo explico antes, cuando los colonos decían que eran unos salvajes, para que esos que eran muchos eran delincuentes y todo eso, digan que eran unos salvajes, y hacían salvajismo todo el mundo. Hacían salvajismo unos, otros, los indios con los indios, los indios con los colonos con los indios, bueno, era una cosa atroz. Los únicos que se respetaban más o menos eran los colonos con los colonos, es decir, los europeos con europeos. Esos son los únicos que más o menos se respetaban. Y bueno, y ver cómo, aunque sean dos culturas humanas, como es la europea y la americana, separadas por 30.000 años desde que se colonizó América, cómo en el fondo ambas culturas entendían la guerra y el darse palos igual, o sea, eso no tenían problema. Sí, sí, y luego que al final terminan por lo mismo, guerras por comercio, que lo hemos visto también. O sea que... Exactamente. Bueno, en fin, la verdad es que un poco la historia humana ha pasado en estas guerras durante 3 siglos y ha visto de todo, en fin. Así que vamos a despedirnos. Si no queréis añadir algo más, ¿queréis añadir alguna reflexión más, Tony? Al final me he quedado con la coña de la historia de... Os había puesto por WhatsApp de que el último mohicano lo mató un catalán, pero... Ah, venga, cuéntanos. Es verdad, sí, cuéntanoslo. Cuéntanoslo y despedimos. Claro, se dice mucho que, bueno, los catalanes, gran parte del... Hemos tocado mucho el tema por la parte del lago Ontario, así que, bueno, sí, allí por las compañías francesas pues habían fusileros que venían del Rosellón, la Cerdeña, del antiguo, uh-huh, la antigua Cataluña. Aparte que, bueno, los ejércitos de la época, pues como vemos, hemos visto anteriormente, pues no eran ejércitos puramente nacionales, que habían soldados de fortuna de todo tipo. Sin duda. Pero bueno, que también hubieron las compañías de un... Aunque algo contemporáneas por ahí, en California teníamos pues a una persona cerca de donde veraneo, en Trem, que era Gaspar de Purtulá, que bueno, pues con bastante gente de frontera de por allí, de la zona montañosa de Lleida, más pirenaica o así, pues bueno, fueron los que prácticamente llegaron hasta la actual Alaska, encontrándose con los rusos. Madre mía. Y bueno, y ahí este chascarrillo, pues entre según qué profesores de historia catalanes. Bueno, pues nada. Cataluña tiene una historia muy fenomenal, independientemente que hayan entidades que quieran embellecerla añadiéndose méritos, meando de quitárselos a otros, pero Prim, los voluntarios en la guerra de África, o sea, hay toda una historia allí a nivel de Cataluña que es interesante, por mucho que otros quieran seguirlo magnificando. No, y en Lepanto, ¿quiénes lucharon allí? Pues muchísimos eran catalanes, que se embarcaron allí en Barcelona, o sea que... La flota salió de Barcelona, ¿sabes? Claro. Me imagino, es que me estoy imaginando ahí a un voluntario ahí catalán en plan de, mira, den el día Luis, plas. Se acabó el último mohicano. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos, despedimos la temporada y como siempre hemos terminado con un episodio americano, en los próximos pues veremos a ver con cuál tratamos, ¿no? Y sí, como tiene tanto la historia americana, pues fíjate, así que es súper apasionante esto, la verdad. No, pero fíjate, aquí podríamos hacer libros, o sea, es que está, es súper apasionante esto y en cuanto excavas sale cantidad de información, pero brutal. En fin, así que vamos a despedirnos, despedimos a Tony, @ Lord Cinecester, a David, @ David Nagan, y me despido yo, Goyix, @ Goyix _ Salduero, y bueno, que a todos nosotros nos podéis encontrar en instocast.com. Recordad que en verano tenemos los Steelcast y no vamos a fallar. Cada semanita tendréis uno. Así que estar atentos. Y para cualquier novedad, recordad que tenemos las cuentas de Twitter, @ Histocast, Facebook también tenemos, en Google Plus y en Pinterest. Os recomiendo que nos sigáis porque va a haber novedades. Así que atentos, Y nada, venga, a despedirse. Tenéis el honor de despedir esta temporada, tercera temporada. Hemos llegado, Hemos llegado a la orilla. Ahora por la cuarta. Ahora por la cuarta. Ahora menos. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos esta tercera temporada y esperemos que la cuarta nos sigáis con tanto ánimo y que a nosotros nos dure la gasolina, que a veces vamos con la reserva, pero bueno, hemos llegado, yo creo que hemos llegado bien esta vez, así que nada, a despedirse todos. Es nuestra característica, desde el podcast número uno. Claro. Bueno, venga, a despedirse todos. Venga, feliz verano. Adiós. Buenos días. Semper Fidelis.